Bueno, ¿sí me oigo? Hola. Hola, tíos. Que ahorita le van a bajar tantito la música, ¿no? Ahorita ya está nuestra voz, ¿no? Sí. Ah, no, pero es que por ejemplo aquí dice volumen. Volumen. A ver qué tal, Hola, sí. ¿Así se oye mejor o todavía le bajamos más? Qué bonita es la música de Chun-Li. ¿Ahí me oigo bien o me oigo fatal? Volumen Charmín. Volumen azar. Volumentito. Ah, no lo tan lejos. Sí, dos, tres. Sí, bueno, y voy a hablar más cerca. Entonces tenemos este tema de las tortugas ninja. Y dicen, estoy emocionado, ya se acerca. Ah, no, estoy... Soy yo, papá, soy yo. ¿Ya se oye mejor? Esperaré como 40 segundos de que lo procesen. Yo oigo bien. Pero tú oyes la pura música, ¿no? No, también oigo mi voz. ¿Ah, sí? Sí. Sí, o sea, ya todo el mundo está oyendo lo que estás diciendo, lo que estás pensando y lo que estás imaginando. Lo que estás pensando. Oh, ¿qué onda? ¿Se me fue el stream? Yo veo aquí que seguimos al aire. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Pues dale. ¿Elate? Sí. ¿Quién dice yo? Ya tenemos bastante público. Un saludo a todos que están ahí. A Gabriela Rosas, al buen Héctor de Ramos, Macaber, a Lani Moreno, a Reimer Ghost. A Natalia, que ya volvió Natalia. ¡Éxito, Natalionero! A Andreoide 18, a Carlos Saldaña y a Adriana Medi. Pues dale play, ¿yo? Vámonos a comenzar. Bueno. Aquí nos escuchamos. Acá y en no. El otro no. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Hey gente, sean bienvenidos a Pwner Podcast, episodio 27. Yo soy Ernesto y tengo a mi izquierda al buen Sapo Rules. ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al Pwner Podcast. Ya llevamos 27 episodios, increíble, 27 ¿no? 27 episodios, así es. Ánimo, Tito, siento que hoy vienes un poquito cansado. Hoy ando un poco cansado, pero hoy tenemos el desenlace de Harry Potter, ¿no? Sí, yo vengo muy animado, así que espero que se pegue, que se me contagie estas energías, claro, todo el pedo doloroso que te acabas de echar. me estresa un poco que, ya sabes, cablear y el sonido, pero... Sí, no es cosa fácil. Es cosa fácil. Todo por llevarles a ustedes a la punta de sus oídos el Pwner Podcast. Y pues hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente. Hoy, como ustedes saben, no está Don Charmín. Porque se contagió de una enfermedad venérea, ¿no? Algo así supe que... Esta vez no perdió el cuerpo, sino que por ahí tuvo un pequeño... Transmitido por uno de los zombies de Resident Evil. ¿Cómo dicen en una variación del virus, ¿qué? Un chancro voraz. Un chancro voraz. Y hoy vamos a empezar hablando un poquito de noticias, de que se nos pegue la gana. Y pues vamos a esperar a Pau para poder comenzar... Para poder comenzar a hablar de... De la última parte de Harry Potter. Que no pudimos acabar la última vez, ¿no? Porque de hecho. Planeábamos hacer las dos películas en un solo episodio, pero... ¿Cuánto duramos la vez pasada? Sin algo. Tres como horas. Tres horas, ¿no? Y no nos... Es que la película es tan extensa que... Bueno, mejor dicho, el libro es tan extenso que no nos cupo en un solo... En un solo episodio. Oye, nos dice Carlos Saldaña, puto Némesis. ¿Es Charmín? ¿Por qué se anda metiendo con Némesis? Sí, no, ni con un Rocket Launcher se libró de esa. Pero bueno, por ahí... No, la verdad es que lo tenemos de enviado especial, ¿no? Por allá. Anda en las paradisíacas aguacate. Anda en las paradisíacas playas de Ojo Caliente, disfrutando de... De la luna. El sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y las estrellas. Cantando azul. Como Cristian Castro, ya sabes, ¿no? Azul y... Como el mar azul, ¿no? Exactamente. Ay. Pues bueno, me estiro. ¿Qué tenemos de noticias, buen... Pues, buen Tito? Por ahí viste la noticia de que ya son 5 años de la App Store. Así es, ya la Apple Store... Cumplió 5 años. Por allá de 2008, ¿no? Que salió... El iPhone. ¿Pero qué? ¿El primer iPhone no es 2007? ¿El iPhone original, pues? Ay, Dios. Me acabas de dar en... A ver, ahorita lo investigamos. Según yo, fue... lo presentaron en 2007, pero el lanzamiento fue en 2008. O sea, sí. Cuando lo sacaron al mercado fue en 2008, porque tuvo que haber salido con la App Store. que esta tienda, ¿sabes con cuántas aplicaciones empezó la App Store? Pues con las de caja, ¿no? Pero así, un por ejemplo, ya ves que empiezan con tantas aplicaciones y se van expandiendo, pero al día de hoy no sé cuántas aplicaciones tienen. Al día de hoy tienen más de 900,000 aplicaciones. Entre ellas Angry Birds y ¿Dónde está mi agua? Así es. Y Candy Crush. Que de hecho, ¿te acuerdas cuando regalaron a los primeros 5 billones de descargas, regalaron $10,000? Ah, ya sé. Que se la ganó una viejita, ¿no? No, se la ganó una muchacha que precisamente compró ¿Dónde está mi agua? Ah, cierto. Sí, esa fue la aplicación ganadora. ¿Cuál es? Ah, mira. Macabre ya nos ha rescatado. Mentira, la App Store salió después del iPhone. De hecho, sí, ya salió antes. Entonces, efectivamente, como tú dijiste, el iPhone fue lanzado en 2007 y yo creo que en 2008 salió la App Store. Gracias, Mac. Por eso es mi amigo, por eso te quiero. Dice por ahí, de hecho, Cydia salió antes. Cydia. Sí, con el jailbreak, ¿no? Así es. Para que pudieras... Bueno. ¿Qué fue hecho por este tipo que hackeó también la PlayStation Network, ¿no? Este... GeoHot, ¿no? GeoHot, ¿no? No. ¿Quién...? Ah, no, perdón. Fue otro. Pero dude, ¿quién, ¿no? ¿Quién hackeó el primer iPhone? Yo me supe la historia de que el dude que hackeó el primer iPhone le regalaron un carro. ¿Quién? Un Nissan ZZ o algo así. La verdad no sé qué carro. ¿Pero quién se lo regaló? No sé, o sea, cambió el teléfono por el jailbreak, pues. Ah, ok. Ah, neta, o sea, un vato que le dijo, te doy un carro por tu iPhone, por el primer iPhone desbloqueado. No, pues sí, yo también. Siempre he tenido conflicto con esa palabra, jailbreak. ¿Qué haces? Es que, bueno, ¿jailbreakeado o jailbreak? Jailbreakeado. Pues sí, es que es un... ¿Cómo se llama? Es un trabalenguas. Una tropicalización del término, claro, término jailbreak. Es como el desarrollo. Es como, exacto, como desarroller, como Arturito de Star Wars. O como la rana René. Que de hecho, sabes que en España es peor, porque, por ejemplo, en España acaban de este término, en vez de ser whatsappear, es whatsappear. O sea, ya está aceptado dentro de la Real Academia Española, lo cual a mí me parece una tontería, pero bueno. Whatsappear. No, whatsappear. Ah, whatsappear. Whatsappear. ¿Qué WhatsApp? Me recuerda el comercial este como noventero de WhatsApp. Exacto. Y que el otro destruye el teléfono. WhatsApp. Pues sí, nos dice Macaber que Cydia lo creó Zaurik y ojo, dice Jay. ¿Ves? ¿Ves? Deberíamos invitar a este. Hay que invitar a Macaber, ¿no? Sí, así es. De hecho, planeaba, no sé si te parece bien que se le bajas poquito, nada más. Ah, ok. ¿A la música? Sí. Que para una semana antes de Campus Party invitar a Kent Berger y también a Macabre aquí a platicar un poco de lo, claro, de lo que es vivir en Campus Party para todos los que... Para calentar motores, ¿no? Y ya se viene Campus Party. Y me parece bien. ¿Qué más tenemos? Pues hay que contarles qué onda con Minecraft, ¿no? Fíjense que tengo un problema. No he dejado de jugar Minecraft desde hace 2 semanas. Y todo empezó porque lo tenía pirata. Ajá. Todos empezamos con el pirata. Con el pirata, ¿no? Pero lo que no tiene el pirata es que no te deja jugar en línea. No, yo podía jugar en LAN. En LAN sí, pero en línea, por ejemplo, conectarte a un servidor remoto no. Ah, ok. Y, por ejemplo, salió esta nueva actualización, la 6.1, la 1.6, perdón, e incluía caballos y burros, y podías montar caballos, bla, bla, bla. Eso está muy cool, ¿eh? Y por ese simple hecho, me lo compré. O sea... Pero que necesitas la sillita, ¿no? Para poder... Sí, necesitas la sillita, pero la sillita solo la puedes encontrar en calabozos y en cofres, ¿sí?, que están dentro de calabozos. No la puedes crear. A mí me pasaba que entraba a un calabozo y me asomaba para ver qué había en la oscuridad. Ajá. Pero me caía. Ah, y los monstruos me comían. Sí, te y entonces respawneaba y decía, ¿y no, no, mis cosas, no, no? Sí, sí, sí. Llegaba. El peor error que puedes hacer. Sacaba de mi baúl un cuchillo de madera, bueno, una espada de madera, y llegaba por mis cosas y otra vez moría. O sea, morí como 10 veces intentando recuperar mis cosas hasta que acepté que no podía recuperar eso. La última vez que perdí mis cosas así, perdí una espada de diamante y perdí no sé cuántas cosas de piritas de metal. Creo que ya llegó nuestra invitada. Vamos a ver. Mientras le sigo platicando de Minecraft. Sí, y entonces, pues yo iba por la cueva, ¿no? Y ya tenía bastantes cosas. Y por querer más, dije, no, pues le voy a seguir avanzando en la oscuridad y voy poniendo mis antorchitas, porque si no pones antorchas en la oscuridad, salen los monstruos. Entonces, yo avanzando, puse una antorcha y de repente vi que se me acercaba un zombie y me lo eché. Se me acercaba un creeper y también me lo eché. Los creepers son unas cosas silenciosas que cuando te das cuenta nada más se oye. Y ¡pum! Adiós, baby. Entonces me eché el creeper y entonces dije, voy a seguir avanzando. Ay, Dios mío, esto está muy fuerte. Y... ¡ah, chido! Démosle la bienvenida a Pau. Mucho amarillo. Hola. Pero ya estás aquí, eso es lo bueno. Yo estoy aquí, sí, aparte, la casa de tu corazón. Sí, es donde da vuelta el aire, ¿no? Exactamente, tienes que ir pendiente que no te pases en tus pases. Ah, sí, las primeras veces que me pasaba, siempre. Sí, a todo el mundo le pasa. Bueno, y entonces, sí, ya le arreglamos la música. Ya se la arreglé. Y entonces, cuando bajé para ver qué más había, de repente me llegaron 5 creepers y ¡pum! ¡Adiós! ¡Bye! Perdí todas mis cosas. Y por ejemplo nos dice Macaber, yo una vez tenía mi armadura completa con todo y mi espada de diamante y me caí en la lava. Ah, sí, eso es lo peor del mundo. Por eso yo no me pongo armadura de diamante, y menos si voy a una mina. No manches, ¿mina de diamante? ¿Que el diamante se desgasta? Sí, pero tiene, por ejemplo, la espada tiene como 65,000 usos. Oye, Duke, ¿y ya hiciste una mesa de encantamientos? No, pero ¿no ya tengo un libro encantado que me encontré en un cofre? Pero puedes hacer la mesa, bueno, solo que necesitas obsidiana y necesitas diamante para sí, picar sí, la obsidiana. Sí. Pero la obsidiana sale donde se junta el agua y la lava, ¿no? Sí, de hecho tú la puedes hacer. Puedes echar poquita agua en donde hay lava y ya. Haces tu propia obsidiana. De hecho, a lo que yo no me he metido tanto es a los mecanismos. Y es que hay ya, así con la redstone que puedes hacer, por ejemplo, pistones. Exacto. O rieles de poder con los que vas más rápido, frenas, etcétera. Ya lo había comentado en otro podcast, pero un momento Minecraft es cuando encuentras tu primer diamante. Ah, es sí, hermoso sí, cuando sí, encuentras sí. Cuando encuentras tu primer diamante con tu pico de piedra, no lo recuperas. Ah, ya sé. Sí, de hecho, porque lo picas con el pico de piedra. Y se desaparece. Se rompe, exacto. Sí, tienes que hacerlo con el mínimo, ajá. Claro. Pepe Pecas, pipa. Tres tristes hipsters tragan trigo orgánico. Venga, pues vamos dándole corazoncito al pobre de podcast. Tenemos que romper la marca. ¿Mande? Estaban hablando de. Estamos hablando de noticias y también de Minecraft. O sea, empezaron por el final. Claro. Otra noticia yo que considero importante es que ya salió el primer tráiler de. Es que hablamos ya sé. El primer tráiler de Old Boy, no sé si hayan visto esta película coreana que es de culto. Old Boy. Old Boy, que pertenece, es obra de. Bueno, la original es de Park Chan-wook y es perteneciente a la trilogía de la venganza. Son tres películas que se bajan, su trama se basa totalmente en la venganza. Y Old Boy es una de esas obras maestras que tiene este hombre, no solo para él, sino para también el cine. Acabo de buscar Old Boy y sale. Sale Will Josh Smith. No, Will Smith. Ah, ¿qué onda? No sé por qué haya salido Will Smith, pero Josh Brolin, quien salió en Will Smith en Men in Black 3, es quien va a protagonizar esta película que trata sobre un hombre que es encerrado. En la original son 15 años, pero creo que en esta son 20. Durante 20 años con nada más que una televisión y una cama. Y entonces lo liberan después y tiene que descubrir quién fue el que lo encerró. Es una trama bastante buena. De hecho, la original es realmente un mind blown. Y yo recomiendo que vean la original. No sé qué tan buena vaya a estar. Se ve 2-3 el tráiler. Ahorita se los voy a postear aquí en el Pundle Podcast. No sé, tú no lo has visto, ¿verdad, Tito? No lo he visto. Y tampoco tu Pau. No. Deberían de verla. Yo creo que es algo importante. No creo que el remake vaya a ser tan buena como la original, pero creo que vale la pena darle una oportunidad. Yo vi a gente quejándose amargamente por el remake. O sea, no lo quiero ver ni me lo mencionen. Entonces, por eso, pero pues sí, es como gente un poquito más cinéfila que otra cosa. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó mucho la original, pero no es como para cortarme las venas de no quiero ver. O sea, no me gusta tampoco hacer los hacer el. O sea, no estoy muy de acuerdo con los remakes, pero Pero a lo mejor es para que conozcan más la obra, ¿no? Claro. Sí, para que más gente la conozca. Diablo, espérame, estoy posteando. Ok, bueno, en lo que postean, ya hablamos de Minecraft, ya hablamos de la App Store. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Había otra noticia relevante? ¿Alguien escuchó algo? iOS. Estaban hablando de la de... No, no es cierto. Era un desarrollador que estaba como muy clavado. Yo estuve viendo toda la semana que estaba comentando cosas, pero no estoy muy segura de qué, o sea, sobre qué. Ah, ya, es que a lo mejor porque ya salió la tercera beta de iOS. Sí. Es Tribilín. Tribilín, papá. Oye, nos dice Héctor de Ramos, Park Chan-wook es un maestro del arte gore visual. Yo coincido en eso. Park Chan-wook. ¿Qué? ¡Cáele! No es cierto, te tardaste mucho como para correrte. Oye, ¿y este gameplay de Grand Theft Auto? Que ya se viene, ya se deja venir. El video es increíble. Cuando yo lo vi, de verdad, dije, eso no es de las consolas actuales, pero toma la barbón que sí. Que ya se viene para septiembre, ¿no? Principios o mediados, no estoy seguro, no me acuerdo. Pero ya se viene Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5. No juegues. Lo que me encanta es cuando la toma se abre tipo como Google Maps. Que está el monito. Ah, pero... sí, para ver qué está haciendo cada uno. Exacto. ¿Sabes? A mí lo que me encantó, lo que me trabó. Ahorita les voy a postear el video del gameplay. Te habla Carlos Aldaño. Lo que me trabó. Perdón, ahorita te hago caso. Ok. Lo que me trabó del gameplay de Grand Theft Auto fue cuando le hace. Ahora puedes jugar. Al mismo tiempo con los tres y sale cuando raptas a un mono, rompes la ventana, agarras un vato y dices, I need backup, necesito ayuda. Y en eso se abre la toma hacia donde está el sniper y lo tengo. ¡Pum! ¡Ah! Que entre las preguntas que había era que si podías matar a los personajes, ¿no? Pero creo que Rockstar no ha dicho nada al respecto. No creo que puedas matarlos, obviamente si los matas van a aparecer en el hospital. Como ya es tradición de GTA. Me dice Carlos Añana, yo le mandé a Saf un trailer de Lightning Returns Final Fantasy 13 sobre el Dick de Prevent y no lo vio. Ah, my god. Perdón, dude, es que me lo mandaste por Facebook, creo que sí, pero ando así como que bien disperso. No disperso, pero en el trabajo sí. Y cosas así, y a veces se me va. Pero a lo mejor te gustaría publicarlo tú en Plus Beats. Y pues ya hablando con Don Plusbits a ver qué se hace, ¿no? Ese Don Plusbits. Que por aquí está, ¿no? Está jalando las cuerdas. Sí, por ahí lo vi. Ahí andaba. Es medio insensible, ¿no crees? Yo a veces le mando cosas bonitas y no me contesta. Ya no lo voy a creer. Que, ¿y lloras? No, ni que fuera un humano. Exactamente. ¿Y lloras? No, yo sí de grosero. Yo en el momento más sensible de mi vida y Don Plusbits siendo insensible conmigo. Oigan, hablando de insensibilidad. Él no te quería antes que tú, no te pones. Hablando de insensibilidad. Wow. ¿Qué onda con esta película nueva de Chucky? Que va a llegar directo al DVD, ¿no? Directo al DVD y Blu-ray, papá. Chucky. A ver, ahora te toca postear ese. La primera sí me dio miedo, ¿eh? No, oye, a mí no. Pero por la. Porque estaba. No sé. Fíjate que la primera sí da miedo, ¿eh? Sí. La tercera es la que ya da risa. Ya está un poquito más palomera, ¿no? Sí, la tercera es cuando va al... Cuando persigue a Andy, ¿se llama? ¿El niño? Ajá. No sé, la verdad yo no los veía porque se juntaban a verla mis primos, pero lo ponían como el evento del año. O sea, ¡vamos a ver Chucky! ¡Wow! Se juntaban entre todos y pues sí, de chiquita era un poco hipster, entonces yo no voy a ver eso. Es que... Y no me gustaba. Eras bien hipster. No me gustaba. Sigues siendo bien hipster, ¿no? No, solo soy Contreras, no es lo mismo. La tercera ya era más de risa cuando van al... Cuando está en el campamento militar, ¿no? Que cambia las balas de... ¡Esta es mi arma! ¡Y este es mi rifle! ¡Ah! Que cambia las balas de... Dice Itzel Morata. De salva, por... Nuestra generación está bien traumada con Chucky, Yo con It es porque... Con eso, fíjate que yo sí hasta que la volví a ver. Y la verdad sí me asusté, pero el final es de vete a la mierda, qué asco. Que el libro sí está fuerte, ¿no? ¿De está... It? Sí, o sea, el libro siempre va a ser más gráfico. Por ejemplo, la novela gráfica de The Walking Dead es mucho mejor que... Bueno, obviamente no se puede poner todo en la televisión abierta. Bueno, no es abierta, se paga, pero de todos modos no se puede poner todo. Que yo no he checado The Walking Dead. Ya ven que sí es Andy. ¿Andy? Andy, el niño de Chucky. Las películas de terror siempre terminan sobreexplotadas. Así es Macabre, como el mero mero caso de Actividad Paranormal. Están explotadas como Mega Man, ¿no? X1, X2, X3, X4, X5, X6. Tan explotadas como Quentin Tarantino en Django Unchained. Wow. Solo de recordarlo. Boom. Pues sí, así es, yo coincido. ¿Y por qué va a llegar directo al DVD? No le dieron ni una chancecita en... Mira, aquí en México es probable que Cinépolis le dé una chance a que llegue a la pantalla grande, solo porque es Chucky y aquí la gente en México, pues sí se... ¿Cómo se dice? Sí tiene como ese apego a Chucky. ¿Como a Chabelo? ¿Cómo qué? Pero solo que al revés, ¿no? Porque en vez de quererlo, le teme. O sea, aunque pero, solo que teman a Chabelo, ajá, o sea, porque le iba tanto. Sí, yo lo que prefiero es eso, o sea, que tiene como su base de fans de la serie, que cree. ¿Vieron la novia de Chucky? Sí, esa sí también ya estaba. Si la 3 estaba palomera, esta ya estaba. Bueno, vi a la monita que se muestra. Y vieron peor, el hijo de Chucky. El hijo de Chucky es una, sí, es una mentada a todos nosotros. O sea, dice, no importa que no la veas, igual te la estás mentando. Esos comentarios muy buenos. Dice, Mega Man ya puede volver a la cima gracias a Smash. Ah, sí, sí. La verdad es que esas imágenes donde... Ese Mega Man está muy bonito, ¿eh? ¿Has visto esas imágenes donde sale que Mega Man está triste porque ya no van a sacar juegos de él y porque los que sacan están bien feos? Y de repente nada más llega Mario y le da así la palmadita en el hombro, no te preocupes. Y le enseña a Smash y Mega Man llorando, oh, así de felicidad. Por Wii U y 3DS. Dice Natalia, exacto, explotados como una peli de Michael Bay. Como este carrito de los hot dogs. Ah, sí, que se cayó. ¡Pum! Directo by Michael Bay. ¿No has visto Super Titanic 3D? El trailer. No. Super Titanic. Ah, ¿que le echan agua? La reedición de Titanic, pero con la visión de varios otros directores. Entonces sale, por ejemplo, la de J.J. Abrams. Y salen así todas las luces del Titanic con lens flare. Y luego sale la de Michael Bay, que... Los monitos se caen al agua y explotan, ¿no? Se caen los platos y explotan, ¿eh? Muy chistosa. Dice Itzel Morales que los muñecos de Chucky. ¿Los llegaron a ver? Ah, eso sí, vida como real, que, no. Como que ver uno así sentado sí me daría un poco de miedo, ¿no? Bueno, a lo mejor soy algo miedoso, pero no sé, como que ver un muñeco así. Que estaba como cosido de aquí. Como ustedes no me están viendo, pero como de la frente, creo. Como los Forbi, ¿no? Ah, los Forbi. ¡Te quiero! ¡Mata! ¿Qué pasa? ¿Cómo olvidarlos? ¡Abrázame! ¿De qué año son los Furby? Los Furby ya tienen bastante. ¿Furby o Furby? Furby. Furby, ¿verdad? Furby. Estaban asquerosos, daban mucha cosa y aún así se vendía. Sí. Es como de la época en que UF pegaba. UF. UF. Y recontra UF. ¿O te Prince refieres? Your Baddy, chiqui. A mí me gustaba Tenía una Fabio, que se llamaba Brujería, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La canción Brujería, sí. Ah, ¿por, no. ¿Por qué sé eso? Wey. Pero bueno. ¿Sabes por qué no me gustaban? Porque tenían el pelo largo. Y nunca me han gustado los hombres de cabello largo. Y eran argentinos, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Creo no, que tengo, uruguayos. No, colombianos. No, ni idea de dónde eran, sí, esos vatos. Sí, o sea, no eran mexicanos. Eso sí, segurísimo. Pero sí, la verdad, no. No, no eran. No, no eran, ¿cómo mexicanos? Que no eran mexicanos porque el mexicano es prieto, ¿eh? ¿Qué pasa, no, ahí, padre? Yo dije por el acento de cómo hablaban. Sí. Pero no lo dije por exacto. Sí, no. Sí, no sé, no, la verdad no sé. Vamos a investigarlo. Los One Direction de nuestro tiempo y de América Latina. Dice, UF was the name of a Venezuelan boy band. ¿Qué onda, papá? Venezolanos. Que por cierto, Fabio fue el único que pegó en las telenovelas mexicanas, ¿no? Fabio. Ahorita se casó con una mona que es más grande que él. ¿Ah, sí? Fabio, qué mona. Ay, es. Vi el chisme hace poquito, así que andas navegando en las páginas y te encuentras con noticias. Ah, no. Creo que Ivonne Montero. Ah, sí. No. La hermana, ¿sí?, de Pedro Montero. ¿En serio? By the way, hoy vi la película de Max. Busca, ah, que sea, se casó de negro, ¿no? No sé. Acabo de ver la sea, nota. Solo sé que se casó con esa mona. O sea, que el mona es más grande que él y que. ¿Se casó con un negro? ¿Pero Ivonne Montero? Sí. Está muy guapa, por no decir. A ver, no, muy bien. Estamos en horario familiar. Todavía estamos en horario familiar, no nos hemos pasado. A ver, ahorita sigan hablando. Yo ahorita le digo, oh, no juegues. ¿Por qué se casó con ella? Está hermosa. Está hermosa. Es Teresa. Ella es mala. que este, ya me acordé de Fabio, salía en Rudy Cursi, ¿no? Pero checa si es con él. Llegaron a ver, sí, o sea, llegaron a ver Rudy Cursi. No sé si es con él, pero les voy a pasar algo que... Está, como dice de Charmín, haciendo tributo a Charmín, que yo sí le arrimo el nivel. ¿O cómo dice? Así dice de Charmín, ¿eh? Yo sí le subo en el nivel. En palabras de un Charmín. Tú sí le soplas el cartuchito. Sí, la verdad que sí. Pues, con esa Ivonne Montero, Fabio se quedó de uff, uff. Dice Macabre, oh. Es como Puller se convirtió en ventaniano. No. Que no estado en los pasados, güey. Sí, de hecho. De hecho, te falta escuchar el pasado. Donde Charmín era Pedrito Sola, ¿no? Es Pedrito Sola. Y le iba a poner mayonesa. ¡Magormic! ¡Ah, no! ¡Hellman! ¡Hellman! ¡Hellman! ¿No es este el del Nimerga y Pedrito combinados? Que dice, le voy a poner mayonesa a McCormick. Y dice, no, Nimerga. ¡Ah, no! ¡McCormick! ¡Hellman! ¡Hellman! Dice Dani que no es Teresa, es la loba. Es la loba. Con las novelas. ¿Ah, sí? No sé. ¿Qué? ¿De qué habla? Supongo que de las novelas. No, así se llamaba o así le decían en alguna novela. Yo supongo. Ah. Ya. Es que no somos muy noveleros, pero. Vamos a entrar con lo chido. Vamos a entrar con lo chido, ¿no? Venga. Señoras y señores. Mira, ¿tan rápido llevamos 40 minutos? Es que lo bueno pasa rápido. Bueno, pues va. Venga, Señores y señores, con ustedes, Pau. Pau Tello. Los japoneses No. ¿Qué travesas? De las pupilas y de la tela. Ustedes no me ven, pero la tela. Estiro mis brazos cual Josué Irion, pero bueno. Sus hijos caerán endemoniados. Ya les pasaron el video para que sepan de qué estoy hablando. No han visto Josué Irion. Luego se los pasamos. Se los voy a poner. Al final me recuerdan. Como bonus se los vamos a poner. Pero para los que se queden, ¿no? Ándale, para los que se queden. Para los que se queden hasta el fin. Éxito. Conmigo vas a estar. No. Oigan, pues, retomando la emoción de un podcast pasado. Claro. Tito, ¿viste la película o no tuviste chance de verla? No la he visto, pero... Fíjate que yo la iba a ver. Ajá. Y no la tenía en mis archivos, la había dejado en un disco duro de otro lado. Pues un buenazo, mijo. No, pues ya eran las 6 de la tarde y ya no tuve chance. Sí. Perdón, pero igual tengo el libro fresco, bueno, si es que sé de qué se habla. Y tú sí la viste. Yo la vi y leí el libro. Te puedes acordar. Y claro, claro. Sí. No, porque Charmín era el que traía la semana pasada súper fresco. Es que es Pedrito Sola del Pobre. Oye, ¿no es nuestra culpa que Charmín se haya infectado con el chancro voraz de Nemesis? Sí, de hecho. Y Nemesis solo gritaba, ¡Stars! Ah, no, Charmín, ¿verdad? ¡Charmín! Pero bueno. Nos quedamos. Parte 2. Se acaba parte 1. ¿No? Se murió Dobby. Se muere Dobby, retomando un poco. Estamos con el moco así a todo lo que da. ¿Tienes gripa? No, tonto. Después de que se muere Dobby. ¿No lloraste porque se murió? Obviamente lloré. ¿Tiraste mocos porque Dobby se murió? Lágrimas, sí. Bueno, llega ¿cuánto dijimos? Un año y medio después. En julio 2011. Los fans de Harry Potter estaban, yo me incluyo, ya es la última, ya de aquí. Ya no sé qué va a ser de mi vida. Yo me acuerdo que andaba en El Dorado. Ajá. Y precisamente andaba por ahí un día de la premier. Sí. Y me encontré a estos muchachitos con sus túnicas o cómo decirles, bufandas. Sí, las túnicas. Y sus varitas. Pero... Yo me acuerdo que la fui a ver con túnica puesta, pero no me fue a encender. Fui a ver el... De hecho, casi no alcanzo. Yo fui al Dorado, yo sí. Yo fui de los que lo compraron luego. Sí, y eso que yo no soy super fan, pero yo dije, es un evento al cual no puedo perderme. Exactamente. Y cambia de acento, papi. No, es que sí, estuvo un poco mortal. Yo me acuerdo que muchos sabían de mí por el club de fans y me preguntaban, o sea, incluso hubo gente que se enojó conmigo porque no le conseguí boletos. Ay, Pau, pues es que estabas en la lela. Oye, debías de conseguir los boletos apenas primero. Apenas conseguí para mí. O sea, de verdad que fue en ese momento. Yo hubiera vendido hasta la silla de las ruedas de la abuela. La silla de ruedas. Tantito me faltó ver, te lo juro, porque sí estuve casi nada de no tenerlos. Total, ya llegas, en lo personal sí fue un sentimiento como, pues ya era lo último, ¿no? Se acaba el libro, pero dices, bueno, todavía me quedan las películas, ¿no? En 2007 se acaba el libro, pues, pero yo la última película, o sea, después de que salga de esta película, ya no va a haber nada de Harry Potter, ya no voy a tener Harry Potter. Sentías como el ciclo no. Se iba a cerrar, ¿no? Eres no. Como, es como sí. La fiesta de graduación, ¿no? Que sabes no te preocupes. Que a mucha de esta gente no la vas a volver a ver, pero sea, pienso que sí, parece. No te preocupes, porque en 10 años va a haber un remake. Remake mis... No, la verdad no tengo idea. No, pues... no creo. La verdad yo sinceramente no creo que haya ningún remake. ¿Es dinero? ¿Te imaginas? ¿Y a quién ves como Harry Potter en un remake? Van a ser como Star Wars que... ¡No! Van a empezar desde Harry Potter y los Nintendos. No. Pero en vez de ser ediciones Blu-ray van a ser el siguiente formato. Y... 8... ¿Cómo está? 8K. 8K y así. Wow. Y en 4D también. Eso sí es lo que pueden hacer. O sea, las vuelven a sacar. Con escenas digitalizadas. Como... Porque para ese tiempo ya va a haber ¿Ubicas cuando empieza a Futurama? Que dice disponible en Fantavisión. Sí. Me imagino como algo así. Wow. En versión de 5 horas extendida y toda la cosa. Sí, me acaba de ver que él no la ha visto. Te invito a verla. Lo que lloro otra vez. ¿No viste la señal que te hice? No, no es cierto. No, broma. Que no te escuchas muy bien, que hables más fuerte. Él ya sabe que lo quiero mucho, pero nada grosero. Dice Dani Moreno, y odié a todos los que fueron a la premiere en Londres. Sí, no te pases. La premiere, cuando... Hay una imagen, a ver si lo encuentro ahorita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, dude? ¿Qué pasa? Creo que no nos estamos oyendo. ¿Nos estamos oyendo o no? Alguien que nos pueda confirmar si nos estamos oyendo. Sí, aquí tengo el aire. Okay. A ver, voy a verificar. Continúen. Yo dejé de oír hace rato, pero creo que fue mi computadora. Pero okay. Nos han seguido comentando, entonces supongo que seguimos. A ver, dale yo. Seguimos súper, súper al aire. Ah, sí, yo encontré una imagen, bueno, que dio la vuelta a las redes, que es una escena de la primera película es una imagen donde están Harry, Ron y Hermione y están Ron y Harry abrazados. Uh-huh. Y entonces en la premiere en Londres salen Daniel Radcliffe abraza a Rupert Grint y Emma está atrás. Entonces es como el antes y el después de todas las películas. Ah, claro, que se ve de la primera película y en la última, ¿no? Exactamente. Sí. Y es como wow. O sea, cuando tomaron esa imagen, enseguidita hicieron así el montaje y todo, y la comparación de las dos fotografías, y la subieron casi luego, y la ves y dices, wow, o sea... Sí, como que llega, ¿no? Te llega... Es como si estuvieras viendo a tus amigos de toda la vida, y sí, dice Dani que sí, el abrazo, le digo que sí, el abrazo. Es como, no sé, a mí me conmovió mucho y me gustó mucho, y ahorita la busco para que la vean y lloren y se les muevan las entrañas a todos los fans. Fanceses. Sí se pueden poner imágenes. Bueno, ahorita investigo. Bueno, total, empieza pues el típico, como dicen, el logo de Warner. Ah, claro, que baja, ¿no? Tipo como, siempre como que lo meten en la toma y baja. La musiquita, o sea, te juro que desde la musiquita te pone la piel así. Casi siempre lo atraviesa, ¿no? El logo. Uh-huh. Sí, o sea, empieza, como decía Charmin, la vez pasada, cada vez más. Desde que está el logo, dices, bueno, empieza la película después de que entierran a Dobby. Uh-huh. Están en esta casa que es de los Weasley, que es de Billy Fleur, es como una casa que todavía nadie conoce. Y que viven en la playa, ¿no? Exactamente, está a la orilla del mar, y ahí pues, precisamente fue donde entierran a Dobby. Y se meten a hablar con el duende que previamente pues habían salvado en la mansión de los Malfoy, con este Gripo. Él le dice a ellos que crees que la espada de Gryffindor. Que hables más fuerte, por favor. Es que estoy muy lejos. ¡Ah! Venga. ¿Sí? Sí, ya me oigo. Ay, perdón, es que me quedé leyendo lo que dice Dani. Dice, creo que ese día lo estábamos comentando juntas, o sea, entre comillas, porque estábamos chateando en alguna red social. Creo que fue en Harry Latino, no estoy segura, porque ya saben que tenían sus coberturas especiales y toda la cosa. Gryffindor le dice, pues bueno, que la espada, pues cree que está en la bóveda de Bellatrix, en Gringotts. Entonces, pues empiezan como a... a idear un plan porque pues se dieron cuenta de cómo reaccionó cuando ella creyó que se habían robado la espada, que fue cuando empezó a torturar a Hermione en la mansión de los Malfoy y todo esto. Entonces empiezan a idear un plan para robar la espada. No, pues sí, ya le salió bien del ministerio, ya se lo del ministerio, ya se creen acá súper poderosos y dicen... Super ninjas infiltrados. Corrígeme si me equivoco, ¿aquí ya fueron a Gringotts o todavía no? No, todavía no. Porque esa parte quiero hablar. Sí, van a ir apenas por la espada, ya se dieron cuenta ya que pues es lo que destruye todos los Horrocrux. Y dijeron, pues vamos, por esto no tenemos colmillos de basilisco, pero pues tenemos que encontrar la espada. Dijeron YOLO. YOLO, vamos ahora, pero a Gringotts, ¿no? Donde se supone que es la máxima fortaleza de los magos, donde nadie puede pasar. Que por ahí tiene una frasecita, ¿no? Hacen referencia en la primera película, que si a los duendes quieres robar, te la vas a peluquear. No, sí, no me acuerdo exactamente qué dice. Que no vas a salir vivo de ahí, porque pues parece que los Gringotts. Pero pinche Blitze, it's Harry Potter. It's Harry Potter. O sea, salió vivo del vato este que es bien malote. Mira, ya lo encontré, dice: entre extraño, pero preste atención. A los que tienen el pecado de la codicia, para aquellos que toman pero no ganan, o sea, a los rateros, deberán pagar en su vuelta. Así, si busca bajo nuestros suelos un tesoro que nunca fue suyo, ladrón, está advertido. Tenga cuidado con encontrar algo más que un tesoro allí. O ¿qué? Sea, la muerte. La muerte. Exacto. Te vas a morir, Tito. Si nos robas, te vas a morir. Y después te enteras que, porque a lo largo de todos los libros, ellos especularon en ciertas frases, en ciertos momentos, qué era lo que había en Gringotts, ¿no? O sea, oye, pero es que, no es que, las típicas leyendas urbanas, ¿no? No, se te aparece no sé qué, esto, el otro, a lo mejor es un basilisco. Y después se dan cuenta de lo que de verdad es, que ahorita vamos a eso. Que es muy curioso cuando entran a Gringotts, ¿no? Porque la primera vez que Harry entró a Gringotts estaba muy feliz. Porque sabía que era mago y llegó con Hagrid, ¿no? Sí, o sea, Y vuelve a entrar como con todos estos problemas que tiene y preocupaciones. Y es como, es muy bonito. Los dos lados como, de la moneda. Es como cuando entras la primera vez a un banco a sacar tu cuenta. Y luego cuando entras ya lleno de deudas, ¿no? Exacto, ¿qué debes, no? Que dices, chin, ¿cómo se dice? Cuando te quitan tus cosas. Ay, se me olvidó la palabra. ¿Te embargan? El embargo, exacto. Bueno. Bueno, antes de que vayan a Gringotts, van con Ollivander y Ollivander les explica, pues, a grandes rasgos lo que pasó con esta conexión de la varita de Draco y de todo lo que sucedió. Le preguntan por este chico Grindelwald y bueno, el chiste es que hablan con Ollivander y le dice que pues la varita de Malfoy ya es parte de ya es de todavía no lo explica bien tal cual esta cuestión del amo de las reliquias y estas cosas, pero le dice que ya pertenece a él porque lo reconoció como su dueño. Entonces Harry a partir de ahí ya puede empezar a usar la varita de Malfoy y pues a lo que sigue, ¿no? Ahí te lo ponen como pues algo bien X, cuando obviamente que como fan que ya leíste el libro estás viendo la película, claro. Y dices, manches, no, ya fue, pero pues los que no, es un dato irrelevante más, ¿no? Hermione, cuando como chica inteligente, como mujer que es, se queda con un cabello de esta señora que la tortura. Ah, de Bellatrix. Lo deja... Ah, cierto. Y ella se transforma en Bellatrix, ¿no? Ella se transforma precisamente en esta mujer. Le hacen la poción multijugos, a Ron lo convierten en extranjero que nadie conoce para que no lo identifiquen con nadie. Oye, aparte de las 6 y las 7, bueno, la 7 parte 1 y la 7 parte 2 y la 2, ¿usan la poción multijugos o solo es en estas tres películas? En la 4, cuando. Bueno, ellos no. No, en la 4, o sea, la mencionan a lo largo de toda la saga, pero ellos tal cual no. Se supone que era algo muy complicado, de hecho, Hermione ni. O sea, es demasiado talentosa y la logró hacer cuando estaba en segundo, cosa que nadie. Pero es algo complicado de hacer por las cosas. Y después que aquí la usan mucho, ¿no? En sí, estas películas. Exactamente. Y tiene lógica porque de repente es algo que te sirve para la historia, ¿no? Es algo, una justificación. Una justificación para algunas cosas que suceden en la historia. Entonces, nunca está de más una cosa. También hay para detectar la verdad y todas esas cosas, pero bueno, ahorita no es clase de cosas. Total, se van a Gringotts. Entran nuevamente los actores que los hicieron a ellos, que que actuaron como Rupert, como Emma, porque hay que recordar que Daniel, bueno, Harry iba en la capa de invisibilidad junto con el duende, pero los actores, que en este caso es Helena Bonham Carter y el otro actor, no recuerdo su nombre, pero es el que hace el de Ron, uh-huh. Igual, imitan los movimientos a la perfección de los personajes. Se trataba de que no se viera que eran ellos. Y es algo de por lo que los duendes al principio sospechan, porque ven a Bellatrix y incluso le llegan a hacer a Hermione. O sea, tienes que ser más Bellatrix, no tan tú, porque iba así como súper modosita de por favor y hola, disculpe. Y Bellatrix era muy... ya llegué, biches, eran finando todos. Entonces... ¿No era Rupert con barba? ¡Oh my fucking god! Ah, no, no sé qué sea. ¿Oh my fucking crew? Y Tito, querías hablar de la parte de Gringotts. ¿Cómo lo viviste desde la parte del libro? Ah, claro, sí, te digo. Hacen como esta referencia a este Harry feliz y contento porque es mago. Uh-huh. Pero después, acá en esta parte es toda como que dolor y tristeza y esas cosas. Y en el libro lo dicen, Harry recordaba la primera vez que vino aquí y estaba muy contento, pero ahora no. Y ahora solo no quiere morir en el intento, porque realmente era eso, ¿no? Descubren, ¿no? Sí, porque no le están robando a cualquier persona, ¿no? Son los ay, se me fue la palabra. Los chidos meros. Los duendes. Sí, los duendes. Se fue esa palabra, me mate por. No, se me fue ese. Sí, está muy cardíaco, ¿no? Porque estás leyendo el libro y dices, no, ya, aquí fue. Pero luego ves que todavía te falta un buen tramo y dices, no, no se van a morir. Pero ¿cómo le van a morir? ¡Ay, no es cierto! Lees el libro y no dices eso. Ves que estés mal de la cabeza. Sí, sí te mantiene como preocupado, ¿no? Dice. O sea, obviamente sí te mantiene, pero ya sabes, o sea, apenas vas a la mitad. Es que nunca sabes. Y bueno, ¿qué tal si lo demás fue un epílogo de... Y Harry despertó y no tenía piernas. Exactamente, o sea, era el miedo que al menos yo ¿te tenía. ¿Te imaginas? O sea, en el de todos los capítulos que eran en el 25, o sea, en el tres cuartos del libro, el último cuarto fuera epílogo y fuera qué pasó con los personajes y ya se murió. Ah, ya me están atacando. Se llama ser fan, y dice, no era Rupert con barba. Ah, no, no, pero eso ya lo dije, hermano. El que dice Kat. Oh my fucking cat. Como... Ah, ya. Sí, es que internet, su dios es el cat, sí, entiendo. Perdón, no soy fan, o sea, pero sí me eché el libro. Ah, ok. ¿En qué parte íbamos? vamos al dragón. Ah, sí. No. ¿Por qué no? Porque lo del dragón es. Después de que los descubren. Lo del dragón no es coincidencia. Exactamente. Sí, o sea, ya total, se logran meter, los logran engañar al principio, pero pues todavía les faltaba todo lo que había dentro. Oye, y que para entrar a la bóveda necesitaban la varita, ¿no? Que es como la tarjeta de... Sí, bueno, en el libro te lo ponen, son fieles, perdón, en la película son fieles a la película 1, que es donde necesitaban el duende y tal cual el duende, no la varita. Ah, ok. Entonces, por eso llevaban a Gripok y por eso llevaban al otro duende. Al otro duende lo confunden, o sea, le hacen un hechizo. ¿Mm? Ah, cierto. Imperio. Y que ahí es donde Harry dice que las maldiciones tienes que sentirlas, ¿no? Algo así. Exactamente, las maldiciones de verdad, las imperdonables sobre todo. Exacto. Tienes que sentirlas para poder hacerlas, así es como wow. Entonces, entran, pero pues obviamente es Gringotts, ¿no? No es cualquier lugar, ¿no? Sí, no, es la Penny, no es el Bananamex de nada. Exactamente. Entonces, pues a la primera que pasan por estos carritos, estos rieles, que en la película, al principio, en la 1 nada más nos lo mostraron como cuando iban llegando, o sea, nunca nos mostraron lo que había dentro del banco tal cual. Esa parte también está muy padre, porque es como un juego de feria. Que era así desde la 1, ¿no? Que van así. Sí, pero en la 1 nada más te lo narran, y en la película nada más te ponen el carrito llegando. Oh. Cuando va con Hagrid. Y acá sí, o sea, acá sí te ponen bajo Gringotts. Entonces eso también es padre porque conoces lo que hay más adentro y más para allá. ¿Qué otra cosa? Es que me canso de estar así. Por eso. Ya. Luego llegan a la bóveda, y ahí es cuando ya. Pasan por una cascada y los hechizos, todos los hechizos que llevaban, se deshacen. ¿no? O sea, Harry se ve, el duende ya no tiene la maldición imperio, ellos ya no tienen la poción multijugos, o sea, son tal cual, todos los hechizos que llevaban se deshacen. Y perdón, pensé que ibas a decir algo. No, verdad. Y entonces el duende pues se da cuenta de que pues son, hay intrusos, y entonces empieza a hacer, ahora sí que a sonar las alarmas de los intrusos, ya llegaron, de no manchen, aquí ya llegaron con el dragón. Y ahí es cuando se encuentran con el dragón, ¿verdad? Es cuando hasta cierto punto lo despiertan. ¿El dragón tiene cadenas o algo? Sí. ¿Campanas para que suenen las...? Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, sí, recuerdo sí. Esa parte. Sí, se dan cuenta de que con el ruido... Ay, perdón, es que empecé a escuchar otra vez el podcast. Se dan cuenta de que con el ruido se aturde más bien el dragón. Entonces empiezan a hacer ruido para poder entrar a la bóveda, que era de los Landstrom. Entran a la bóveda y ahora sí que logran entrar bien, el dragón todavía estaba ahí, todavía los tenían aturdiendo, pero tenían que hacerlo rápido. Cuando intentan tocar una de las copas, se dan cuenta esa parte. Harry se da cuenta que ahí está el otro look, la copa de Hufflepuff, o sea que la espada sí estaba, pero pues también la copa, entonces... Y tómala, que le punieron, ¿eh? Le punieron un hechizo. Le punieron. Cuéntanos cómo lo hizo. Pues estuvo muy feo, ¿verdad? Esta maldición. Porque, pues, es que hace cuenta que, pues, que cuando, cuando quería tocar, ¿verdad? Pues tocaba y se hacía más, ¿verdad? Entonces, pues ya no sabía ni qué pedo, entonces... Y que estaba caliente, ¿no? Era por avaro, sí. ¿Verdad? Para se los calentaba. Avaros que quisieran robar, pues había más, ¿verdad? Pero pues se iban a terminar ahogando y pues el Harry tenía que apresurarse, sí. Sí, claro, que se tocaban las copias... Sí, bueno, en la película no te dicen que los quema, que los quema, que se quema, no. Bueno, no se ve, yo nunca vi. Sí vi que se están como ahogando entre todas las réplicas, pero yo nunca vi que se quemaran, porque creo que si no mal recuerdo en el libro sí te dicen que es con el sudor en la frente. Exactamente, no es nada más te dice que es la réplica, pero pues al ver que se están haciendo cada vez más y que no alcanzan la que deberías, es como wow. Y aparte imagínate, el dragón. Imagínate la presión, el pobre Harry, ¿verdad? O sea, entre tanta copa, tanto oro. If you know what, o sea, obviamente, pues, como borracho, muchas copas. Es que te sí, pegan. Harry sí era ebrio, la verdad. Ya hay que aceptarlo. ¿Quién, el actor? ¿O Harry? Los dos, la verdad. A Daniel Radcliffe parece que ni estaba borracho. No, pero nada como la cara que hace con el Félix Felices. ¿Cómo era? ¡Que Harry! ¡Señor! A Charmín le sale, güey. Es que nunca lo voy a olvidar. Sí. Es una de mis favoritos, la verdad. Venga, ¿tenemos varios? Venga, ¿varios comentarios? Ah, no, es lo último, fue el de Dante. Se llama Ser Fan, o sea. Tú adelante, no perdón, te cojo. Perdón, me distraigo un poco con. Más fuerte. ¿En qué parte iba? Ah, sí, pues ya, como ya habían accionado la arma, por así decirlo, los duendes, pues entonces ya estaban las autoridades del banco, ya estaban cerca. Arman su plan de escape, llega el punto en que dices, no manches, ¿cómo van a salir de ahí? ¿Qué van a hacer? Entonces Hermione, otra vez. ¿Tú qué esperabas? ¿Cómo iban a escapar? O sea, antes de llegar a lo que ya sabemos. Ajá. Híjole, pensaste? La verdad ahí ya no supe. O sea, es de esas partes en el libro en el que las que te bloquean. O sea, estás leyendo y dices, un milagro. O sea, llega Ojo Loco, no estaba andaba de parranda y ya llegan escoba. Todos sabíamos que era. O sea, algo así. Yo todavía hasta esa escena guardaba la esperanza de que no estuviera muerto. Y sí, pues sí, de ¿qué van a hacer? O sea, no hay de otra, porque no se podían aparecer y desaparecer por la misma naturaleza de Gringotts. ¿Qué va a pasar? Díganme qué va a pasar, ¿no? Es de esas partes que no puedes dejar de leer, aunque estés muriendo de sueño, aunque tus ojos estén cerrando. Y vas en esa parte y todavía queda un buen pedazo de libro. Dice Carlos Aldaña, si tienen cuenta de YouTube deberían de hacer un live stream. ¿Te imaginas? Sí, estaría bueno, ¿no? Hacer una nercoriza. Pero deberíamos de ser más nórdicos para eso. ¿Te refieres al internet o a la cámara o qué? Sí, al internet. Nórdicos. No, por ejemplo, pues la cámara, tu iPhone ya tiene 720, ¿no? Y también mi webcam graba 720. Con más, a lo mejor algún día. Sí, o en otra vida. Sí, no hacemos un live stream, ¿no? No lo deben. A lo mejor en Campus Party. Ah, no. Ay, pues, ay, Tito. Yo los veo y les digo qué tal les salió. Pero bueno. Pau. Esperábamos el milagro, la mano de Dios, casi. La mano de Dios. Para esto también hay que añadir que Gryffindor agarra la espada de Gryffindor sin avisar. Están los otros, pues, tratando de salvarse de las copas de esto. Y Gryffindor es como presta, matanga de colachanga. Ah, claro, que se la roba con la espada, ¿no? Se roba la espada. Porque, pues, él seguía en esa creencia de que. De que los duendes la forjaron, yo me la forjo, eran, ¿no? De los duendes, exactamente. Yo me la forjo. Exactamente, o sea, él seguía con esa creencia y a nadie le iba a quitar eso de que era propiedad de los duendes. Entonces, pues, están como en este punto, el clímax. Los duendes son como los judíos, ¿no? Andan los chistes de judíos. Serían como los judíos. Sería, si alguien es judío y no está escuchando, no tengo nada contra ustedes. Ah, no, un saludo a los judíos que siempre nos escuchan. En el bar mitzvah y todo eso. Bar mitzvah. También tengo problema con esa palabra. ¿Bar mitzvah? ¿Es bar mitzvah? ¡Bar mitzvah! ¿Tiene este sobre? ¿Y qué? ¿Cuál es la otra? El. ¡Mazel Tov! No, pero ¿cómo le dicen a las fiestas? ¿Mazel Tov, no? ¿Hanushka o cómo? Hanukkah. Hanukkah. El Hanukkah. El equivalente a Navidad. Sí, es el solsticio de invierno. Pues ¿saben qué? Ahí está, Mazel Tov. Dani Moreno sí sabe. Dani Moreno sí sabe. Mazel Tov. No es cierto, es más Yoseta, nada. Más ya estoy de explicándome mucho. Volvamos al okay, a lo bueno. Pues total, lo que nadie se esperaba, montan el dragón. ¿Ah? Y el dragón destruye Gringotts, así literalmente. Y se van volando en el dragón. Oye, está ¿qué tal se ve en la película? Sí, la verdad. Realmente es como yo me lo imaginé. Es de las mejores escenas, la verdad. Sí, dices, wow. O sea, ya cuando se acaba la escena y van volando, o sea, ya cuando se escaparon, todavía no te la crees. Que van así como agarrados del dragón de las escamas, ¿no? Para no caerse. Y la... Fíjate, eso es lo que me gusta, ¿no? Hubo muchos detalles y muchas cositas que no se perdieron de toda la película, ¿no? Sí, esa parte es... Que, o sea, esos pequeños detallitos que tú dices que van, o sea, en el libro te lo ponen de que van muriéndose del frío, así agarrados con las uñas. Exacto. Y literalmente en la película también se ve eso. Lo sientes con ellos, wow. O sea, tu alma descansa porque lograron escapar. Te comes las uñas porque no sabes qué sigue ahora. Pero al mismo tiempo también es como esta emoción que acaba de pasar de. O sea, todo lo que les pasó para que salieran en un dragón, no manches. O sea, pudieron haber evitado... Qué mejor salida, ¿no? Que salir en un dragón volando. Para esto, pues ellos van volando y todo. Llegan a un campo así como abierto. Ven que pues, el dragón se va a seguir y todo, saltan al lago. Claro. Después de... Porque el dragón baja a tomar agua, ¿no? Baja en como la película no, pero sí en el libro. Okay. Sí, baja a tomar agua. Aquí nada más va... Es lo más cerca de la tierra que estuvo el dragón y fue el donde aprovechan para saltar. Okay. Entonces caen al lago. También hay que hacer énfasis que pues, el duende se quedó en Gringotts. Murieron varios duendes en esta cuestión del dragón y todo. Y se ve como la espada de Gryffindor desaparece de la mano de Gryffindor. Entonces, ¿y ahora? Porque ya no tienen espada, ya no tienen con qué destruirlo. Sí, de hecho ahí yo dije, ¿y ahora qué van a hacer? O sea, regresen por la espada, ¿no? Sí. Pero bueno. De pronto ya no hay espada. Pero es que lo que no saben es que el tío este barbón blanco era un genio. Sí. Precisamente eso, vamos. Antes de que otra cosa pase. Ya. No me acuerdo, creo que Harry, no me acuerdo si es en esa parte donde Harry ve una visión de Voldemort. Enojado, donde ya sintió que los Horcruxes están, o sea, ya se dio cuenta que han estado destruyéndolos. Entonces, pues ya ves que esta cuestión de la conexión de Harry con Voldemort piensa en el otro Horcrux que tiene, que en este caso es la diadema de Rowena Ravenclaw, y Harry logra verla. Entonces, sí. Porque pues Voldemort pensó en ella, o sea, es como siempre que vas a perder algo, lo primero que haces es pensar en esas cosas. Que siempre que le decían que no pienses en lo que piensa Voldemort, porque ajá, no, ahora le sirvió, ¿no? Exactamente, vino a ayudar a Harry, que es otra cuestión que dices, wow, o sea, qué bueno que sí siguió pensando junto con Walter. Sí. Imagínate que hubiera tomado las clases de oclumancia. ¿Qué sería de qué sería de qué sería del libro? Después de eso, ahora sí vamos con este hombre que era un genio y su amigo, su hermano. ¿Por qué? Porque pues están los tres amigos y llegan a Hogsmeade, que es este pueblo que está a un lado de, cerca de Hogwarts. Uh-huh. Se aparecen ahí y pues luego se activa como la alarma, porque pues ya ven que Harry era como el indeseable y no puede estar en ningún lado, entonces llegan y pues enseguida empiezan los perros a ladrar y toda la gente a buscarlo y así. Ahí también, cierto, que lo buscan en todo el pueblo, ¿no? Es un punto en donde también dices, ya valió, porque ¿a dónde va? Entonces, en la película te lo ponen, que le hablan, como siempre, esa voz mágica, Harry, aquí, lo siguen. Casi que lo jalan con... Exactamente. Con bastón y lo... Como exacto, teatro, ándale, ¿no? casi. Y resulta que es Aberforth, el hermano de Dumbledore, en las películas nunca lo habíamos visto. ¿Qué? Y de ahí es donde viene este ojo azul, ¿no? De... Que Harry vio. Exactamente, ahí es donde él encuentra lógica a este el ojo que veía, que él pensaba que era Dumbledore. Exacto, que era este otro espejo, ¿no? ¿O qué? Era el espejo gemelo, se lo regaló Sirius, porque cuando James y Sirius los castigaban, que todavía eran estudiantes, usaban esos para comunicarse. Sí. Entonces lo tenían James y Sirius, cuando muere James, Sirius se queda con ellos y se los hereda a Harry antes de morir, entonces para hablar con él y esas cosas. Obviamente que Dumbledore ya los conocía, como dice ese hombre, era un genio. Entonces, Obi. Pues ahora sí que Aberforth le deja cuidando a Harry, ¿no? Él sí lo mandó al matadero, pero tampoco lo dejó desprotegido así. Digamos que. Digamos que no le quería decir tanto porque. O sea. Porque imagínate, ¿no? No sé cómo explicarme, pero el impacto de. ¿Qué? Todo lo que... Exacto. Sí, o sea, imagínate porque... que se la dejaran caer, perdón por la palabra, pero... Yo creo que eso fue lo que hizo Dumbledore, ¿no? Darle como cuentagotas todas despacio, las... Espacio, tranquilo, o sea, no lo planeó nada. Todo muy bien el vato. Sí, la verdad, eso de la planeada sí se le dio, porque yo no hubiera hecho eso. Planeó como avión, como dragón. Esperen, dejen saludo a mi prima Lucero, que ya ¿Ya nos like escucha? Pues no sé, pero le dio like y etiquetó a un amigo suyo que supongo que le gusta Harry Potter, entonces saludos a Jorge Eduardo si nos estás oyendo y a Nidia Martínez, ella es también de la banda de Harry Latino, por si también nos está oyendo. ¿Qué parte vamos? Perdón, es que... Aberforth. Ah, sí, estamos en Hogsmeade, en la cabeza de puerco, se llama esta taberna que es Aberforth. Y pues les explica, ¿no? Que era él, Harry, hasta aquí, todas las teorías de Dumbledore está vivo, Dumbledore sigue vigilando a Harry, etcétera, etcétera, se caen. Sí, también me pasó por la mente eso, sí, fíjate. Sí, a todo el mundo, sí. Llega el punto en que se está... A mí no, yo no sí sabía que estaba bien frío en su ataúd. Bien pinche muerto, nene. Bien pinche muerto. Groseros, nene. Luego... Ya, Alec también le dice que fue Aberforth justamente el que envió a Dobby a la mansión Malfoy, para todos los que no sabían qué hacía Dobby en la mansión Malfoy y cómo porque llegó ahí, o cómo supo, fue Aberforth el que lo mandó, sí. Entonces, llega Neville también, Neville Longbottom, esa parte me gusta mucho. Ah, que sale, es una de mis favoritas. Que ya yo, sale yo Neville el... guapo. Ah, claro. Yo sale del cuadro, ¿no? Sale como todo rasgado, con como todo lastimado. Exactamente. Hola, nena. Hemos estado peleando. Pero ya soy guapo, ¿sabías? Y ahí le dice que lo sigan, ¿no? A través del cuadro de que conecta Cabeza de Puerco con Hogwarts. Le dice que lo sigan a los amigos. Se van atrás de Neville y llegan a una fortaleza donde están todos. Todo el ejército de Dumbledore estaba en el... Esa escena me gusta mucho porque cuando sale Harry, cuando sale Neville y dice, miren quién llegó, sale Harry del agujero. Uh-huh. Y suena una de las canciones que sale Harry Potter y la piedra. Y nos dice Dani Moreno, Neville sexy, Longbottom. Exactamente. Es que ese sí, y su personaje es muy bueno. Yo no sé por qué en cine lo pusieron tan... Esa es la palabra. ¿A quién? A Neve. Oh. Sí, o sea, bueno, a mí me gustó mucho. Que de hecho pensaban que, bueno, algo que se dice en todos los libros y que se menciona mucho es que también pensaban que él podría ser el elegido. El elegido, exactamente, por las fechas de nacimiento, porque es hijo de los más poderosos. Aunque todo esto del elegido y esas cosas se me hace como en un tiempo muy pequeño, ¿no? No es, por ejemplo, en... Sí, entre las 6 y 7, ¿no? No, por ejemplo, en otras historias donde el tiempo del elegido tarda muchísimo tiempo, por ejemplo, desde Star Wars. En Star Wars es una leyenda que tiene siglos, milenios de antigüedad. Ya, te entendí. Y, por ejemplo, todo esto de Harry Potter se desarrolla en dos generaciones. Sí, o sea, no es como que el elegido nacerá... Como que no... Tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, nieto de Sutanito. Sí, también. Y es que viene todo de una profecía, ¿no? O sea, no, por eso no es tan vieja. Y sí, la profecía es como muy cercana, o sea, hablaba más del tiempo presente de lo que se estaba viendo con Voldemort, ¿no? Ya van a ser la próxima. Por ahí nos dice Héctor, saludos a Alex, que le vinimos escuchando rumbo a la cancha, que le mande saludos a Alex. Ay, saludos a Alex. Y un abrazo caluroso. Abrazo caluroso, pa. Sí, nos dice Carlos Aldaña. Se abrazaron calurosamente. Ese es el tema de Mega Man 2. Así es, tío. Bienvenido una vez más aquí a nuestro Puner Live. Estás escuchando el tema de Mega Man. ¿Nunca has intentado hacer beatbox con el con Google Traductor? Ya ves que puedes escuchar lo que... Perdón, Pau. Entonces, así. Esta parte es muy emocionante, al menos para mí, porque, bueno, la música de Harry Potter vida. Pero escuchar la misma pieza, exactamente la misma que pusieron en la Piedra Filosofal, es como... Es esta de... Sí, esa me gustó. Sí, ya ves que a lo largo de las películas la música, o sea, fue cambiando. Digo, los compositores fueron otros, digo, se respetó la melodía de Harry Potter, pero tal cual el soundtrack y todo lo demás sigue lo siendo, ¿sabes? Ya, es que ya es muy buen fondo para nosotros. Por ahí están, pero bueno. Por ahí están, que en el soundtrack. Ah, ok. Llega a la sala del menester, les dicen, hemos estado luchando, la escuela está del shit, ya no aguantamos a los maestros. ¿Cuáles maestros? Sí, ni eran clases. De hecho, ya no eran clases, ya eran puros mortífagos. Era como el mes final en el Conalep. El Conalep. El Conalep. Por ahí hay un rap de Conalep. Les explica rápido, todo el mundo pues estaba esperando el rap del Conalep. ¿En serio? Todo el mundo estaba esperando el rap del Conalep. Oye, que déjame decirte que es muy bueno. El rap sí, es muy bueno. Hoy pedacito, pero dije no. Embarazo a mi chava y le digo a mi Tecate, vamos por una cheve, Que no sea Tecate. ¡Ah, huevo! Chicharrón y pelo de Tito. Pero bueno. No pensé que se la supiera. Qué bárbaro. Haciendo Potter beatbox. Ok. Les explica rápido a su... Todo el mundo pensó que Harry iba a tener como un plan así super maestro para derrotar a todos los mortífagos, porque Harry le era elegido y era como el máster de todos. Y les dice, tenemos que buscar un objeto, probablemente sea Ravenclaw, no sé qué sea. Sí, y que a Neville no le habían hecho nada porque es sangre pura, ¿no? Exactamente, o sea, lo trataban tan mal como los demás porque era sangre pura. Pero lo habían tratado mal porque estaba en contra de los mortífagos, ¿no? Los únicos que les iba bien en ese entonces, en esa época de oscuridad en Hogwarts, pues eran los Slytherins y no a todos. Y también ahí hay como un tema racista, ¿no? Sí, exactamente. Como entre sangre sucia trae mucha profundidad en esa cuestión de la sangre sucia y los mestizos. Y cómo querían controlar eso, ¿no? Desde la escuela, desde el ministerio. O sea, eso también está interesante. Una cosa rápida, dice Tanit Martínez, que viene rápidamente a saludar, a la cual le mando un saludo. Tía. Un saludo rápido, porque rápidamente viene a saludar. Así dice, nada, Harry no sabe nada, LOL. Oh, muchas gracias por venir rápidamente, como dices, rápidamente. Extrañamos a Tanit, que no sale, desde, que no venía desde el 6, pero que no estuvo en el pasado. Pero bueno. Sí, no estuvo en el pasado porque en el pasado aún no había nacido. ¿Vino a saludar o vino para no, pero en el podcast pasado. Necesito que nos diga para que esté también con nosotros. No, vino a para saludar. Para decirle, Tanit, no me acuerdo de cómo se llama fulanito, su Tanit. Y así. Y así. Está bien, no. WhatsApp ya me vi feo. No, yo no te vi feo. Yo veo así a todos. Bueno, total que en la película te lo solucionan muy rápido y muy fácil. Luna sugiere que puede ser la diadema. En el claro. libro sí se tardan un poquito en... Sí, claro. Que sientes esa desesperación porque... Dices, ¿cuánto tiempo le queda? ¿Una hora, dos horas? Y entonces, ¿por qué no han dicho que es la diadema? Y en ese ratito, en la misma escena, Luna le dice, ¿puede ser la diadema? Y entonces, pues vamos a buscarla. Que se siente algo como forzado, ¿no? Sí, pero pues ya estabas a nada de la batalla de Hogwarts. Sí. Ya tenías que solucionar las cosas rápido. Y recordemos que no le dieron tanta importancia a los horrores como a las... Oye, ¿y le preguntan este acertijo en la película? No. El acertijo fíjate que, de... estoy muy, muy, muy, muy indignada porque yo quería y así... O sea, era creo que lo que más esperé desde que leí el libro, la sala común de Ravenclaw, el acertijo. Ah, que era esta sala, a diferencia de la de Gryffindor, que era redonda o circular, esta era como... No me acuerdo. Pero tenía otra forma. No sé si. Bueno, no importa. Tenía otra forma. Yo también quería. Dice Tanit Luna no debería estar ahí. Ah, no, perdón. Fue Dani la que dijo. Dice Raymer Gus. Las dos dijeron. Luna y Dani dijeron Luna no debería estar ahí. Raymer Gus dice: queríamos ver la sala común en Ravenclaw. La sala común en Ravenclaw. Yo, para los que no sepan, el universo Potter, mi casa es Ravenclaw. Yo leí el libro y dije, wow, al fin, el Ravenclaw, sí, ¿Pero tú elegiste ser Ravenclaw o el sombrero seleccionador? El sombrero seleccionador. Tienes cara de hipster, órale, vas. Claro que no. No, pero ¿qué? Los de Ravenclaw son inteligentes, ¿no? Son los... ¡Ay! No, así es como está la casa. En la vida real, si Bad Luck Bryan tuviera que ir a una casa, iría a Hufflepuff. O bueno, solo que es literal. Oye, a ver, ¿entonces tú elegiste o te eligieron? Bueno, yo hice el test de Carre Latino, de la revista Por Ti, hice el test de la revista Cine Premier, Y el test enlace que le hacen en las primarias. Exactamente, el que es a nivel sistema y es obligatorio para todos. Y en todos saliste Ravenclaw. Y en todas salí Ravenclaw. No, bueno, los cuatro que hice salí Ravenclaw, entonces sí, pues disculpa. O sea, al principio... Cuando ¿Y te hiciste tu collarcito así como Luna? Sí. Esa es una verdadera fan, ¿no? Porque el pitero que dice, ¡a huevo! ¡Gryffindor, a huevo! ¡A huevo! O sea, ese vato no es Potter, ni es fan. O sea, es un vato que le gusta mucho Harry Potter y que le va al que gane. Por eso hay tanto pitero que le va al Barca. Por eso hay tanto Prieto, ¿no? Ya, eso es lo que querías decir. Ya estamos en horario. Horario... No, pero sí, también eso es otra cosa. Ahorita que dijiste de los hipsters, pensándolo bien, pues sí, porque no son ni Gryffindor ni Slytherin, que es lo que todo mundo quería ser, o todo mundo era. Digo, hay gente que por convicción propia o porque le gusta mucho, pues es una los de Nintendo. Las dos, ¿no? O porque de verdad se identifican con la ideología de la casa. Voy a grabar un Vine. ¿Un Vine? ¡Estamos en el Pony Podcast! Estamos en el poner. No, espérate, todavía no sé. Listo, 1, 2, 3. Vamos a detener el podcast para hacer un Vine. ¿Qué así? Está grabando un Vine, ahorita lo va a subir. Tito, ¿tú nunca hiciste test de las casas? No, fíjate. ¿No? Sería interesante. Por ahí voy a hacer uno y les voy a decir qué me salió. Fíjate que, bueno, yo soy Ravenclaw y siempre nunca me gustó el protagonismo de Gryffindor. Oye, sí, a las otras casas las como que las dejaban... Sí, se puede decir que hasta cierto punto pues eran de relleno, ¿no? O sea, casi siempre se centraron más en la verde y en la roja. Creo que hasta las 5 es donde ya toman un poquito por Luna, ¿no? Los empiezan a mencionar, exactamente, por Chang, por Slytherin, etcétera, etcétera. O sea, empiezan a haber personajes tal cual importantes dentro de esas casas, porque pues también tiene sentido, ¿no? Tampoco los puedes dejar a un lado. Sí. Pero sí, obviamente que todo. Entonces digo, yo cuando veo. Es como el PRI y el PAN, ¿no? Exactamente. A Algo así, más o menos. Y Hufflepuff sería el perro de... Ah, no sé. El Ravenclaw del Partido Verde. Ajá. ¡Contamos contigo, Pau! ¡Contamos contigo! Cuando pasaron las elecciones y ya había pasado lo que tenía que pasar o lo inevitable, salió una imagen del cuadro que decía... No mames, que no contamos contigo. Mira, muy gracias. Dice Reimer, ¿yo este en Pottermore o Ravenclaw? Ah, sí, el de Pottermore también lo hice, entonces son cinco. Porque es uno que no me acuerdo dónde lo hice, pero sé que lo hice. El de el Televisa Niños, ¿no? De la revista. Igual y sí. La verdad no me acuerdo. Tanit nos dice, Slytherin Rules los mata a todos. Ay, Tanit, tú y tus impulsos. Me dice que Hufflepuff no cuenta. No, en eso sí difiero contigo, la verdad. Nunca he estado a favor de... Eres izquierdista, eres izquierdista. Yo creo que sí. Pero la verdad, o sea, Hufflepuff, mis respetos. A mí, como caso, me gusta mucho. Para mí es mi segunda favorita. O sea, prefiero mil veces Hufflepuff por encima de Gryffindor. ¿Por qué? Gryffindor siempre se me ha hecho. Y perdón si algún Gryffindor me está oyendo. Pero yo soy Gryffindor, son los chidos, ¿no? Exactamente, por eso. Eso que acabas de decir. O sea, siempre se me han hecho muy pretenciosos y muy. Yo soy chido y yo todas las luces hacia mí y todos véanme. O sea, eso es lo que no me gusta de los Potter, que son como los que siempre quieren protagonizar. Entonces, es mi última, o sea, la última opción, la tercera es el Slytherin, pero sí, Ravenclaw es Potter, no sé. Voy en contra del sistema, no sé. Pero como dice Reimer, Pau es hipster. Problema. No, es hipster. Hipster. bueno, total. Llega aquí a esta. Ah, estamos hablando, obviamente, de la película. Esperen que se me borró el cassette. ¡Ay, ese cassette! A ver, cámbiale el lado. Ya, curiosamente, Luna sabía que el Horrocrux era... Sí, pero perdón. Luna, ya me acordé. Luna menciona la diadema. O sea, dice, y luego se van a la parte del gran cierto, comedor. Que Harry se acuerda, ¿no? Dice, chin, yo guardé esa copa en... O vi esa copa en... Otro lugar. Él se acuerda que lo vi en la sala de los menesteres, en el libro. Sí. Ya de ahí ya no. Sí, lo ponen después. Pero yo lo que voy es que después de eso sigue una escena también muy padre donde está Snape. Convoca a todos los alumnos al gran comedor. Entonces, pues se ve como el régimen de Hogwarts tal cual. Pues van así como que todos formaditos y todos le tienen miedo al director, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y entonces dicen que se le reportó que Harry está en esos rumbos, que no manchen, que ya que se castigará y se sancionará a quien lo tenga escondido, que no sé qué. Ahí yo cuando la vi, pues yo dije, nadie va a decir y va a empezar como la batalla o algo así, ¿no? O sea, nadie va a decir que Harry está ahí. No, sorpresa, va saliendo Harry detrás de los alumnos. Aquí estoy. La pierna de Angelina nos dice Dani Moreno, I have no idea what she's referring to. ¿La pierna de Angelina? ¿Angelina Johnson? Ajá. Angelina Jolie, que parecía de madera. Ah, que ya perdió su... ¿Ya es que se operó? Bueno, eso no importa. Sí. ¿Supiste, no? Sí, algo así. Pero bueno, la pierna de Angelina. ¿Qué perdió? Digo, de Angelina. Chichis, ¿no supiste? Ah, qué triste. Sí, es triste. Tan chida que estaba la morra. Dice Dani Pau, eso dice en la descripción del Ravenclaw de Pottermore, de que los Ravens son presumidos, los jefes amigables y los Slytherin algo no tan mal. Obviamente iban a defender a los Slytherin, o sea, siempre van a decir que no son tan malos, pero... Es que son los ambiciosos. Dice Dani, de hecho sí, los Ravenclaw son los presumidos, jajaja. Ja, ja. Nunca he conocido... Bueno, tengo la... No, sí hay. Ya recordé algunos, ya, olvídenlo. Ya recordé algunos, perdónenme. Yo tengo... Que te perdone Dios. La referencia como más directa, sí, en Carolatino. La verdad sí se veía esa diferencia de personalidades. Yo me acuerdo que a mí no me gustaba estar en el gran comedor, que era donde estaban todas las casas, porque el protagonismo de algunas casas era demasiado. Entonces era así como... me gustaba más estar acá con los de Ravenclaw, con todos los... Están loquísimos los tipos, son pioneros de muchas cosas en Harry Latino tal cual, y por eso me gustó también la casa, eso también contribuyó a que yo siguiera siendo Ravenclaw. Es que eres hipster, Pavo, ya. O sea, la neta es eso, no le quieras dar un... Le tengo mucho cariño a esa casa. No le quieras dar una justificación. Una justificación más... Reimer, defiéndeme. Una justificación más, profunda, Claro es que nos sí. hagas pensar de, ay, es que sí, güey. Sí. No, no, no, la neta es que, nuestra o sea, esos vatos son los chidos y pues tú no querías, o sea, todo el mundo quería ser de los chidos y tú no. Por eso elegiste Ravenclaw, pero no te querías ver tan pitero como para estar en un embarazoso Hufflepuff. Embarazoso. O sea, es que la Hufflepuff, verdad. Hasta en el libro te cuentan que es la casa como que no, donde nadie quiere estar. O sea, de ahí salió Edward, de los vampiritos esos que ya no sé si lo hayan visto. ¿Sí? De ahí salió. O sea... O vi que... ¿Y ve dónde termino? Es que... ¿Muerto? Es que yo te digo... ¿Hecho vampiro? La gente la que... Yo le hice... Incluso yo le hice test a la gente, o sea, cuando... Con el club de fans, o sea... Imagínate, Pau llegando a ti. Oiga, tiene un minuto de su tiempo. Quiero hacerle un... ¿Tiene un minuto de su tiempo para hablar de Harry Potter? Así con su libro, ¿no? Con el libro 7. Como los... Quiero hablar testigos. Del señor... Del señor Harry Potter. Que cuando dice... Would you like to spare a time for Jesus? Harry Potter. Ajá, claro, Harry Potter. Así, solo le quiero hacer un test para ver de dónde es usted. Ya me imagino a Pau como Josué Irion. Los japoneses descubrieron que no leer Harry Potter puede causar que sus hijos caigan endemoniados. Y dice, porque hay dos tipos de epilepsia. Epilepsia mala y la peor, que dice. No me acuerdo. La epilepsia que es demonio, Satanás. Ay, no sé. Es el ánimo. No, no le hacía, modelo, no le hacía eso a la gente. La gente del señor a mí. Tenebroso. Tenía sombras seleccionadas. Asap, ¿no quieres hacer la prueba del señor? No, yo sería el conserje. Dice que es Squib. Ajá. Como Filch, ¿no? Como Filch. Sí, exactamente. Bueno, y vamos a la parte donde lo confronta. Le dice, tú mataste a Dumbledore, asesino. Ah, claro. Uy, y ahí es donde dices, todavía nos falta bastante. Y ahí es donde dices, wow, no marches. Le dijo asesino. Llegan los aurores. McGonagall empieza a sacar las dos dotes de chida. De hecho, sí, McGonagall siempre me cayó bien. Sí, McGonagall. Yo lloro cuando casi la... Era una... Una chida. Era... Es que era McGonagall, o sea... Simplemente era... De hecho, ¿cómo se llama la actriz? Pero le queda muy bien el papel. Maíz. Siempre digo eso, pero cuando lo digo es porque realmente les queda. Muy bien hecho el casting de Harry Potter. O sea, realmente llega un punto en el que, además de que ya son muchas películas, no te imaginas a otros actores haciendo esos personajes. Imagínate a sí, Harry. Perdón, grabados, ¿no? Perdón, pero es que estaba pensando. Imagínate a Harry latino, dude. O sea, Harry, en vez de los ojos así bonitos, Harry de ojos oscuros, cafés. Y de la piel aperlada, porque obvio no era prieto, como aquí que los prietos dicen que tienen la piel aperlada. O sea, Harry latino. Si Harry fuera mexicano. Solo detente a pensar en el Harry latino, literal, textual. Sí, perdón, creo que. Pensamientos con Asaf López. Había un en más sacaron una sección de si Harry fuera mexicano. Ah, sí, no, y de hecho fue trending topic. Sí, estaba gracioso. Que todo lo quieren mexicanizar y que yo de verdad ya. Si Harry Potter fuera mexicano. No, pero yo no hablaba del de trending topic de en más. O sea, había como la revista. Okay. Sí, había sí, una. Sí. Bueno, no sí, recuerdo. Sí. Así una sección y. Y era Harry Potter como cubierto, ¿no? Y estaba chistoso, pero. Cuando están ahí, les dice Voldemort con su superador, con su hechizo para crear robots, que entreguen a Harry, que si lo entregan nadie se morirá y que todos serán felices, pero que lo entreguen, ¿no? Y entonces... Les voy a poner la imagen de si Harry fuera mexicano ahí en el chat. Ok. Puedes ponerle esta. ¡Ah! Ahora sí me fui con ustedes, amigos del chat. ¿Qué pedo? Dice Tanit que buscó Harry Pérez y la piedra maya. ¿Qué pedo? Oye, ¿te acuerdas de Billy Mandy cuando salía Lord Baldomero y Barry Popotter? Que era el negrito, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, era otro. ¿No era el negrito? No, Harry? No. Era un monio así, pitero, pero el malo era Lord Baldomero. Sí. Lord Baldomero. Y el otro era Zapobledor. También en los Simpsons hacen una referencia a Harry Potter que dice y el que era Dumbledore. Es una noche de brujas, ¿no? ¿Dónde es de qué? ¿De Harry Potter? Sí. Creo que sí. Sí, porque donde están practicando encantamientos y el de Bart es un mono que dice ¡mátenme! Ah, sí. Sí, sí, sí. En esa parte también empieza una escena muy emocionante que es cuando los profesores los profesores y Hogwarts tal cual empiezan a proteger a los alumnos, ¿no? El castillo se empieza a proteger, ¿no? O sea, saltan estos... Oye, pero aquí ya se empieza a ir la gente, ¿no? Ya se empiezan a ir los que no quieren saber nada. Exactamente, es cuando... Es como cuando la América va perdiendo 2-0 y nadie ya la gente... 1888 y todo el mundo se va saliendo del estadio. Exactamente. ¿No les ha pasado? Sí. Bueno, pero sí. Justamente eso pasa. Después de que Voldemort habla, todos así de no marchen. Que no, entréguenme a Harry o... ¡O mueran, maldito sangre sucia! Algo así. ¡YOLO! Ah, no, es Yoso, ¿no? You only live 7 times. ¡Ah! Ese Voldemort era un loquillo. ¡Qué feo! ¿Ojió? No, la recita esta de... Que está el monito así. ¿No lo has visto? Es genial. No. Ah, el de con la mandíbula inversa. Ajá, está genial. Dice Tanit, se supone que los evacúan por la sala de los menesteres, pero también quitaron ese pedazo. Exactamente. Sí, sí se ve que como la gente como caminando, corriendo en el castillo, pero no dicen que es por la sala de los menesteres por donde todos se van. Exactamente. ¿Qué después pasa? Ah, sí, Harry va con el fantasma de Elena Ravenclaw. Le dice que no había salido, sí. Le dice, hola, Elena chiquita. Elena sale en la primera película. Ah, que salen los cuatro, ¿verdad? Salen los cuatro fantasmas, exactamente. Al principio, en la película, llorando, Elena no le quiere decir, es como, está huyendo de él. En ningún momento sale la historia con el varón sanguinario, que también tuvo algo que ver con el varón sanguinario, esa historia. Sí, que por ahí guarda, porque por eso guardan la copa ahí, ¿no? En ningún momento menciona el varón sanguinario. Eso también yo dije, bueno. El Bernardo Sanguinario también era un personajazo. Le dice. Elena no quiere confiar en él, en Harry, porque le dice que antes de él hubo un estudiante que también le habló bonito y también le dijo, pero no sabe nada. En este caso era Voldemort. Le dice que tenía eso, ¿no? Como ese. Ese don de convencer a la gente. Persuasión. Dame tu lunch, amigo. Cosas así. Sí, a mí también me pasó. Le dice que pues en su juventud la llenó de magia negra, entonces que por eso no podía cumplir. Y que no le iba a decir dónde estaba, ¿no? Pero pues Harry explica, exactamente. Y le dice que realmente la diadema es eso, ¿no? Para destruir al señor tenebroso, para que ya no vuelva a pasar todas esas cosas, bla bla bla. Ajá, sí. Me acordé de algo, pero no. Y ya le dice que bueno, le da como un acertijo, no le dice tal cual, pero le dice que o sea, con un acertijo le dice dónde está. Y Harry lo dice que es en la sala de los menesteres. Entonces ya, va a la sala de los menesteres. Espérame, dice Carlos Aldaña. Por el nombre Elena me recuerda la canción de My Chemical Romance, que fue un hitazo en mi adolescencia, ¿eh? Como dato curioso. También dice Tanit, ya me acordé de por qué odio esa adaptación. Le quitaron todo lo que quería ver. Caritas grises. Dice Dani, Elena se ve bonita, pero en una parte se ve un poco tenebrosa. Claro, es un fantasma. Oigan, ando hablando muy pitero, ¿no? Poquito. ¿Andas hablando muy pitero? Es que vengo de Cholula, Puebla. Bueno, llegan los mortífagos, carroñeros, todo el mundo llega a las afueras del castillo, que ya tenía para esto un escudo protector. Es que les dijeron, tenemos fiesta, vato. Se dan cuenta de que el escudo protector mata a mucha gente, pero... Es que no. Ay, Don Plumbits, ya viene a regañarme. Dice, ¿que por qué estás haciendo tantos chistes malos? No quería. Sí. Nos andábamos quedando sin audio. Me quedo pensando. Bueno, los carroñeros intentan entrar, no pueden. Para esto también. Ron y Hermione están en la cámara de los secretos. Ah, porque, claro. Pues ya fue lo del. Lo que ahí, sí, ahí. El colmillo de basilisco. Y que llega Ron con los. Con los colmillos. Esa parte también odié. O sea, digo, llega la parte importante para todos los fans de Ron y Hermione. Uh-huh. Toda lo que estuvieron esperando durante toda la saga. Ah, cierto, ajá. Sí pasa ahí. Sí, pero no pasa como en el libro y eso de verdad me dolió en el alma. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, no sé si recuerdas que están... Ahorita vamos en esa... De hecho, justamente vamos en esa parte. Que Ron a Hermione le causa ternura que Ron se está preocupando por los elfos domésticos, ¿no? Eso es lo que detona lo que sucede entre ellos. Acá no mencionan ningún elfo doméstico. Están abajo en el, en la cámara de los secretos, ahí tienen, ahí se ponen el colmillo de basilisco. Y Hermione para esto lo clava en la copa de Hufflepuff, y la reía. Se destruye la copa, pero pues ya ves que un Horcrux reacciona, pues lo destruye, bla, bla, bla. Entonces, todo lo que había todo el agua que había en la cámara de secretos se va contra ellos. O sea, esa fuerza transforma en agua, les cae encima. Les cae el chahuizle. Les cae el chahuizle, exactamente. Y después de eso, ¿sabes? Ah, sí. Así, ¿ya? Así. ¿Así? Ah, yo también la besaba, oye. Pero es que, o sea, el problema es eso, ¿no? Tú lo esperabas espectacular y tenía que ser el mejor beso de toda la saga. Y fue... Y aparte era muy bonito, o sea... ¿Fue como el beso de Judas? Rowling le había construido muy bonito, o sea, la historia esta de los elfos alrededor, y Hermione sintiendo ternura, y Ron al fin preocupándose por alguien que no fuera él. ¡Guau, qué bonito! Y le quitan ese. Bueno, un punto negativo de la película, ¿no? Uno. Bueno, uno de tantos. Uy, perdón, perdón. Perdóname. Pues, después vamos a financiar. O sea, si te vas a poner a comparar el libro con la película, pues, sí, claro, bueno, siempre va a haber huecos legales. Exactamente. Bueno, dice aquí Tani, el beso era en el pasillo. ¡El pasillo! Pero no... ¡Era un pasillote! ¿Tú qué sabes? Dice Dani, ese beso es una cosa triste para todos los romanos. ¡Ay! ¡O los romanos! ¡Ah, pues ah! ¡Pues ah! ¡Ya tú sabes, ya tú sabes! El chiste es el beso, ¿no? Yo sí me emocioné. Dice, creo que solo por eso perdón esa parte, pero qué beso tan feo. No pasó, no pasa ahí, pasa en el pasillo, ellos lo cambian a la cama. El beso más falso de la vida, dice Dani Moreno. Claro que no. ¿Qué más? ¿Qué más dicen ahí? Dice Tanit X, Harry se acuerda que la vio en la sala de los menesteres y se la y todo se quema y que es un bar. Ah, o sea que ya no se lo ahora. Ah, oye, ¿qué onda con Crave? ¿Por qué no sale Crave? Porque está en la cárcel. Ah, ¿el actor? El actor. Y sale Savini, ¿no? Sí, Slay Savini. Que por ahí hacen un chiste de que, ah, wow, ahora Crave es negro. Ajá. Sí. Dice Dani, el único beso medio decente de las pelis es de Ginny con Dean en la sexta peli. Ay, no, es que esos besos no, esa parte sí le fallaron mucho en las películas, la parte emocional. Es que también era para niños, oye, pues querían un beso acá. Oye, pero pusieron la escena esta de cuando destruyen el Horcrux el guardapelo. Ah, güey. Bueno. O sea, si pusieron eso, pudieron haber puesto un beso más decente, ¿estás de acuerdo? Ah. Posa. Posi. Mejor hubieran puesto un beso. No, le decía algo mejor. Tito. Y aquí se acaba. Ahí Voldemort descubre, siente que ya destruyeron otro Horcrux. Y entonces ya es cuando empiezan a entrar todos los. ¿Aquí qué Horcruxes les faltan? Solo Nagini y ya. La diadema. Ah, la diadema. Apenas con eso, ¿no? Van a la sala de los menesteres y ahí estaban Draco. Voy. Dele corazoncito, ya casi llegamos a los 100. A los 100. Ah, es cierto, denle corazoncito, no sé, que sí. No se nos olvide. Diles, Pau, porque a mí no me hacen caso. Denle corazoncito. Soy como Mr. Satán y Vegeta cuando le piden que le den energía para la Genkidama. Así, se hace cuenta. Pau es Mr. Satán. Ah, ok. Todos hacen caso. ¿Y qué? Caso. 1100. Ah, no, no sé. ¿1100 qué? Over 9000. Over 9000. Bueno, ahí pasa también el drama de esto de que estaban en la sala de los menesteres. Para no hacerse las más largas, el tonto de. ¿Quién fue? ¿Quién de los dos fue? ¿Fue Goyle? Sí, fue Goyle el que crea la maldición del fuego. Ah. Este fuego. Y ahí te das cuenta que fuego monstruoso, fuego que no son tan malos como parecen. Que Draco no es tan malo como lo pensaste. No me acuerdo quién dijo, alguien dijo que Draco. Sí, la vez pasada, que Draco no era malo, o sea, lo único que tenía era que era muy cobarde. De hecho, yo lo dije, que tomó malas decisiones. Exactamente, ¿no? Tomó malas decisiones. No era malo, realmente lo pusieron como el malo porque tiene cara de malo, ¿no? En la película 1, pues el típico niño güerito sangrón rico. Era, más sí, bien, es como, perdón que comparo otra vez con Dragon Ball Z, pero es como este Vegeta, ¿no? Que te lo pintan desde un principio malo, uh-huh. pero al final no es malo, o sea, es uh-huh. una persona que es, pues algo, no sé cómo decirlo, pero... Si mal no me acuerdo, ellos empiezan a pelear, creo que por lo de la varita de Malfoy. Como niños chiquitos, el otro baboso que ya se sentía mortífago invoca este. Es que se me olvida cómo se llama. La maldición. A ver, tal vez Tanit. Si alguien lo sabe, no me acuerdo. Dice Tanit que fue Krav. Según yo, fue Goy. Que este Goy tiene cara noble, ¿no? Es que no me acuerdo. Bueno, en la película fue Goy, hasta donde yo sé. Ajá. Pero no estoy. No me acuerdo. O sea, estoy ahorita. Pensando, lo que sí. Bueno, hagámosle caso a Tanit, fue Krav. En la película, según yo, fue Goy. Por esta cuestión de que Krav no estaba, pero bueno. Es muy triste. Esa parte es muy triste porque sabes que se muere este mono. No te lo hace muy evidente en la película. Ah, oye, es cierto. ¿Quién muere entonces? De ellos. Según yo, el que muere es Krav. O sea. Goy prende el fuego y Krav muere. Ay, no aguanta nada. O es al revés. O sea, el que prendió el fuego no fue el que se murió. Hasta donde yo sé. Ok. No bueno. me acuerdo. No, la verdad no me acuerdo. Siempre me crearon como si eran esos dos personajes. Entonces, la verdad no. Un Slytherin no lo podrá decir. A ver, creo que. Dice Carlos que en el libro es Goy. En el libro muere Goy y en la peli Krav. A ver, aquí. Tanit dice que fue Krav. Dice, sí, el que muere es Krav. Dice Caris Prado que ya nos está escuchando. ¡Órale! ¡Éxito! Ya llegamos a los 103 corazoncitos. Éxito. Muy amables. Un abrazo caluroso. Claro. Gracias por escuchar. Y un saludo también a Natalia, ¿no? Que anda muy callada el día de hoy. Sí. ¿Natalia? Se me hace que dejó prendida su compu y se fue. Dejó prendido el boiler, explotó, pero la conexión a internet persiste. Persiste. Ah, ya dio corazoncito. Es que. Ay. Puso a su gato ahí de. Dale, ¿qué sigue ellos? Bueno, te rescatan en escobas, Ron y Hermione. De hecho es muy gracioso, esa escena es muy graciosa, ahora que me acuerdo. Alguien iba atrás de Hermione y entonces Ron va con la varita y ¡es mi novia! Y todos, ¡ja! Porque era un momento de tensión. Y la cara de Rupert Grint y el grito es como wow, que pues ya, o sea, según él ya eran novios, porque ya se había empezado, entonces es como wow, qué bonito. ¿Qué más? Ay, ¿a poco aquí no es de que si te besas con alguien ya es tu novia? No. Le tienes que decir formalmente que si quieres ser tu novia, Saf. Eso explica aquí y en China. No es cierto, por ejemplo. Una amiga que anduvo con un belga, que era bien belga el vato, hijo de la belga, que malditos, malditos, ah, no, esos son los búlgaros, yo iba a decir una, pero bueno, ajá. Que allá, o sea, con que abraces, ya te abraces a alguien y que estés así con alguien, ya significa que ya son novios. Mire, para que usted se cuadre. Bueno, después de eso, destruyen el Horcrux, ¿no? Avientan la diadema al fuego, ya se acaba. Es como, wow, sí, otro. Voldemort vuelve a sentir que destruyeron un Horcrux y se va con la Ginny de la escena donde están todos peleando. Oye, pero, ¿qué onda con Voldemort? Sentía todo y... O sea, ya sentía que le destruían sus Horcruxes, pero no hacía nada. Pues es que según él... ¿O será Kinoxo? Que en cualquier rato... O sea, él sabía que en cualquier rato Harry iba a llegar con él. Y que él iba a matar a Harry. O sea, eso era... Era lo que quería. Exactamente. Porque aparte ahí, en esa parte, Harry se mete en la mente de Voldemort. Y ve a Voldemort diciéndole a Lucius que busque a Snape. Y ve que está protegida a Nagini. Entonces ahí donde dice Harry. Está como en una... Si no me equivoco, en el libro está como en una cúpula algo, ¿no? Ajá, como en una urna de... Así como para que no toquen a nadie. Suspendida sin el aire, si no me equivoco. Sí, en el libro sí es. ¿Qué decir de eso? Ah, sí. Ahí es donde Harry dice: Nagini es el último que falta. Obviamente que ni Harry ni Voldemort sabían esta cuestión de Voldemort y en el alma y bla, bla, bla, Harry adentro, bla, bla. Pero bueno, él deduce que es la pistola. La pistola. Pues es una pistola, ¿no? La serpiente. ¿De dónde saqué la palabra pistola? Dios, ya van a ser las 12, creo que es eso. Es que Niagini es una pistola, ese vato bien chido. Ando hablando como en negas, qué pedo. Sí, de hecho. Van a la salen del castillo, bueno, los tres andan en el castillo, ya ahí es donde empiezas a ver toda la batalla. Ahí es donde ves a esta Lavender muerta. La ex de Ron, ¿verdad? Sí. Es que no podía quedar viva, porque si no iba a haber piques ahí con la Germán. Se iba a armar el trisom con... No, o sea, el trío amoroso, a eso me refiero. No, trisom tiene otra definición, Tito. Okay. Ay, Tito, te parece que no sabes. Llegan a donde está Voldemort y escuchan como la conversación de Voldemort y Snape. Le dice, cállate, voy a llorar. A él le dice Voldemort le dice que no funcionó la varita de Saúco como debería, que ahí también dice que la varita responde Snape, y que pues le va a tener que dar cuello, porque pues él quiere la varita de Saúco y la única forma es vencerlo a él. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Bueno, no sé si es más bonito. Bueno, no, ¿sabes qué? Fue muy cruel con Snape porque lo mata Niagini. Sí, en vez sabe, de ajá. Una Avada Kedavra, o sea... Sí, se ve que la sangre fluye. Pero Voldemort, según yo, sí le corta como... O sea, como que le corta la algo, ¿no? Como que, según yo, es como... Porque antes de que Nagini se lo coma, Snape se agarra así de... O sea, se ve así como... No, es que ya lo había atacado Nagini, ¿no? Sí. Que lo estaba ahorcando, ¿no? No, estaba según yo... Ajá, según... Usando la fuerza, el force. Estaba dando un abrazo de oso. Pues sí, el chiste es que Nagini lo mata y es como, wow. Pero todavía no se muere bien. ¿Ya quieren que lleguemos a esa parte, en serio? ¿Qué? La parte en que... Always. En la película. En la película ya van a esa parte. Sí. Sí, o sea, ese capítulo, o sea... Sí. Digo, la película lo supieron hacer muy bien. Resumir, digámoslo así, no hacer. Resumir muy bien. En el libro es un capítulo entero y... Fíjate, y lo acabas de leer y... yo llevaba seis no, libros no manche, o sea, odiando a Snape, pero no, me tomó no un manche. Capítulo para amarlo. Sí. No. Ay, todo por amor a ella. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí quería el chamaco, nada más que mugre chamaco, era bien... Oye, el... A ver, espérame, vamos a leer antes de que pasemos a la parte importante. ¿Qué? Si tienen que hacer una voz chistosa, si me dice en la película prende... dice Tanit, en la película lo prende Goy y muere Goy y se salva Sabine. Okay. Saludos a Maggie, que nos está escuchando también tarde, pero seguro escuchándolos, buen podcast, saludos. Gracias, Natalia éxito. Dice que sí sigue. Gracias, ¿quién saludos nos dijo a Natalia? Eso, Maggie. Gracias, muy amable. Hasta Cancún. Sí. Saludos hasta Cancún. En el libro... Es Crab, que sapo, cheque su Twitter, ahí está la imagen, Crab lo prende, Crab muere en el libro. Sí es cierto, Tanita acaba de decir algo importante. ¿Que cheque su Twitter? No, además está arriba. En la película lo prende Goyle y muere Goyle, salvo salir. El último comentario que ha salido. Dice, Dani, si morimos te mato, ¿cómo lo dice? Se saltaron la muerte de... ¡Pam, pam, pam! Todo el mundo ya lo vio. No lo saltamos, pero... ¿Y mi libro? Lo que pasa es que es algo de lo que yo no puedo hablar. Y Charmín se supone que era el que iba a decir esa parte. ¿Por qué no puedes hablar de eso? Porque Charmín iba a decir esa parte. Porque Charmín iba a decir esa parte porque yo no puedo hablar de eso. Porque... ¿Por qué? Porque no me gusta hablar de eso. Yo solo quiero decir algo de eso. Es la muerte que más me afectó a mí. A mí como Diana Paola. Oye, siento feito. Cada vez que pienso en la muerte de Fred, siento feito. Ay, no lo digas. Es que ¿sabes qué? Un vacío en el corazón. ¿Sabes por qué es triste? Porque es un gemelo. Y los gemelos siempre deben estar juntos. Y entonces duele un poco ver a un gemelo. Siento que... O sea, como... Duele demasiado porque es uno de los personajes más entrañables. Porque fue de las primeras personas que trataron bien a Harry desde el primer libro. Porque sale desde el primer libro. Porque es de los amigos cercanos de Harry, o sea, digo, se muere Moody y todo. Pero lo que yo creo que Fred y Dobby son como estos personajes que amas. Que no te los esperabas, ¿no? No te los esperas exactamente, o sea, en ningún momento, así ni por aquí te pasó que Dobby iba a matar a uno de los gemelos. Y para Robin es como, ah, pues ya, hay otro igual. No, obviamente no es así para Rowling. No digas que es así. No, los dos. Es como si tuvieras dos hijos gemelos y uno se muriera. Que dijeras, ella ya sabía lo que iba a provocar en ti. Y lo logró. Lo logró a través de ti. Pero no fue. No fue como, ay, al fin. Voy a matar al Wii, al fin ya tengo al Wii U. Como hizo Nintendo, ¿no? No. ¿Qué no es lo mismo? ¿No es el Wii for You? ¿No? El pedo aquí es que, pues, ay, o sea, no es, tampoco es como fácil a la escritora decir, no, pues este se muere, este no. A lo mejor para Robert Kirkman o para el vato este que escribió Game of Thrones, a lo mejor. Como que puso fácil todos los personajes en la mesa y aventó hojas, y las que cayeron encima fueron las que se murieron, ¿no? Ándale. Pero, volviendo, Po, ¿en qué estamos? Está llorando, espérate. Sí, no, la verdad sí, los que sí me afecta mucho, o sea, sí. Van a decir que ridícula, pero de verdad Fred es como... Estás en una sala llena de ridículos, qué pedo, porque dices que ridícula. Es que no, de verdad que Fred es... Yo sí esperaba, eso también es otra de las cosas que odié de la última película, su muerte es muy rápida, uh-huh. O sea, yo todavía no dejaba de llorar por Fred cuando salió el Always. Tienes que tomar en cuenta de que es algo muy... La película es muy rápida. Sí, obviamente. Sí, demasiado, porque en el libro... Mientras te tardas semanas aquí, pum. Pero fíjate pum, que no lo hacen pum, tan pum, mal como en la sexta película. No, la bueno, sexta claro es la. Por eso la dividieron en dos. Dice Tenil que me salté Fred Lupin y Tango. Según yo, eso hasta cuando regresan otra vez. Pero ya hablamos de ellos en el podcast pasado, ¿no? Sí. La muerte de ellos. Sí, sí, sí. O sea, pero se refiere a la línea cronológica. Ah, ok. Pero según yo, es hasta que. O sea, sí, ya se murieron, pero te das cuenta ya hasta cuando hacen como el recuento. O sea. Sí. Cuando cuentan a los muertos. Exactamente. En el libro ves a los dos, ¿no? Ves a los dos muertos. En la película también. Juntos. Sí, está muy gacho. Yo sí lloré, vato. Ustedes son bien sangrones, no lloran por nada. De seguro sus papás los golpeaban. Fíjate que esa yo me la spoileré, esa muerte. ¿Cómo? Me puse a ver los personajes. ¿La para de Lupin? Es que me... No, la de Fred. Mientras estaba leyendo el libro, googleaba los personajes para ubicarlos mejor y poder visualizar sus expresiones mejor en mi mente. Ajá. Pero entonces vi algo de desmotivaciones. No manches. Y me quedé, y entonces leía y dije, ¿qué? No manches. ¿Qué? Tú nada más estabas esperando en qué momento salía, o sea, en qué momento... Sí, bonito. O sea, haz cuenta, cuando pasó la de la oreja, dije, verga, es aquí. Pero después ya... Ajá, sí. Te lo como alargan. Y dije, ¿qué? Pero como que sí fue un poquito de, ya sabía, pero como que también como que no, o sea, no querías que pasara nunca. De verdad que no. No, o sea, Fred, los que me conocen saben que mis personajes favoritos son Luna y los gemelos. O sea, forever and ever desde que los conocí a Luna en los libros y a los gemelos desde que los vi por primera vez en la película. Fíjate que en los gemelos en las películas son un poco X. Sí, no, o sea, no les dan tanta participación como en los Oliver libros. Y James. Pero yo creo que te engañaste por ellos, por los libros, ¿no? O sea, por su forma de ser. No, por no, cómo no, cada que... uno terminaba la frase del otro. Si estaba bien padre. La frase del otro, toda la carga feliz y la carga. O sea, todo el no te preocupes, estamos bien, era de ellos. O sea, todo lo bonito que tú llegaste a ver en el séptimo era de ellos. Que en el séptimo hacen unos chistecitos, ¿no? O sea, como diciendo, nos está cargando la chingada, pero... Pero ellos se llegan siempre muy felices. Con buen humor. Ajá, con buen humor. Eso era algo que los caracterizaba. Como todos deberíamos de ser. Exactamente. No llores. Es como son como ejemplos a seguir, ¿no? O sea, es como lo bonito. Lo bonito. Así es que si tienes unos gemelos, ya sabes cómo ponerlos. ¡No manches! No, Jorge. Jorge y Alfredo. Alfredo y Jorge. Alfredo. ¡No manches! Ya lo veo pasar, ¿eh? Alfredo Tello. Ya lo vi. Y Jorge sí, definitivamente. Tello. Sí. Y fíjate que sí, mi mamá es gemela. Ah, sí. Entonces, bueno, sí, a lo mejor puede... mis nietos son gemelos. ¡Ah, chido! Mis nietos son mis hijos. Mis hijos en un porcentaje muy, muy bajo. Y Alfredo y Jorge. Ya los vi. Y si es niño y niña, pues Ron y Will. Oye, pero ¿crees que a los niños del futuro sí les guste Harry Potter? Porque, por ejemplo, a los niños y ahora no les gusta Dragon Ball, que fue con lo que yo... Mira, a los niños del futuro, ¿quién sabe? A mis hijos, sí. O sea, yo los desheredo, si no les gusta Dragon Ball. Yo los desheredo si no les gusta Harry Potter, o sea, así de simple. A los niños de ahora no les gusta Dragon Ball, déjame decir. Fíjate que a mi hermanita le gusta mucho Harry Potter y no es de su generación. Mi hermanita tiene apenas 8 años y le gusta mucho. ¿Cuál fue su primer acercamiento a Harry Potter? Yo, el mío fue con la cámara secreta. No, no, pero de, yo digo de tu... ¿De 8 años? Bueno, también, yo también, la primera que vi fue... Ya lo había comentado en el... Es que creo que en el segundo podcast. A mí me decían que Harry Potter era del diablo. Todavía, pero... Te dijeron que los japoneses descubrieron, ¿no? Que Harry Potter tenía, entre sus hechizos, 700, y que no eran coincidencia. Sí. Algo así te deben de haber dicho. Ya me escuché la misma historia. Que también era un albur, ¿no? ¿Qué, Harry Potter? Por lo de los 700. ¡Ah! Perdón, me aflora lo naco. Dice Tanit que su hijada le gusta Harry Potter. A ver, dice por ahí. Mi hermano a los... seis si meses. No me equivoco, tenía como... No, tenías que estar consciente. Cuando estaba bebé, yo ponía el soundtrack de La Piedra Filosofal, que era el que tenía en disco. El de la piedra, lo estuve hasta el Cali se fue, pero el de la piedra filosofal siempre ha sido mi favorito. Entonces lo ponía cuando él era bebé, o sea, tal cual a mi bebé, como que el subconsciente, no sé, algo así. Y entonces cuando él empezó a cobrar conciencia de lo que hago así. ¿Qué pedo? Se ve en la tele. Te andas descuidando, mi tío. No, pero. No, no importa. Entonces. Cuando empezó a cobrar conciencia le puse la cámara de los secretos y luego la piedra filosofal. Y entonces ya ves que los niños chiquitos ponen la película muchas veces de trauma. Ah, a veces no. La empezó... Sí, bueno, que se empiezan como a convulsionar y todo. Entonces, ¿no les ha pasado que se convulsionan? No. No. ¿A ti sí? A ti sí. No. Aparte es que lo hice como si fuera algo bien casual. Sí. Que la gente típico, que está haciendo Harry Potter. Exactamente. Así de que, ajá. ¿No les ha pasado? Ay, qué chistoso. Y ya, o sea, los empecé a ver. Y me acuerdo mucho que, por ejemplo, vio la última. Tenía, estaba súper chiquito. Pues eran 5 años. Y ya enseñándole lo que es la muerte, la destrucción y la cumbia. Dios y de mío. Hecho la cumbia. No le entendió nada, o sea, porque todavía no sabía leer bien, tenía como 4 años más o menos. Sí, tenía 4 años. No sabía leer bien, pero vio la película, porque él quería ir al estreno. Realmente sí era como mucho de pues, lo que yo quería y lo que yo me emocionaba él también. A la fecha le gusta y se sabe la historia y le entiende mucho mejor que mucha gente que... O sea, pero acá son los horrocruxes. O sea, así. Los horrocruxes. Ajá, exactamente. Y no, o sea, él entiende perfectamente. O sea, ¿el español? Pues si no es de aquí. ¡Ay! Perdón, hoy es muy chistoso. Es asa. No, se entiende perfectamente Snape porque hizo las cosas. Dumbledore porque hizo las cosas. Harry, ¿qué es? Y porque es un horrocrux, etcétera, etcétera. Y estoy orgullosa de él. Saludos, saludos porque lo voy a poner a escuchar este podcast. Ahorita no. Éxito. Dice Tani, toda mi familia terminó haciendo Potterhead por culpa mía. La mía no. La mía la detestó. Yo a mi mamá le puse que leyera el 1, pero no lo ha terminado. ¿No? ¡Órale, pero... lee, jefa! No, le invité, mejor dicho. La puse. ¡Lee, mamá! Sí, la puse. No, le invité a leerla. Y sí le está gustando, pero... Dice Macabre, no funciona. Oye, mamá, así. ¿Te gustó el libro de Harry Potter? Sí, hijo. ¡Ah, sabía que te gustaría! Así te imaginas, hijo. Priceless. Se me acabó, no funciona así. Mi papá quería ser militar y yo odio todo lo que tenga que ver con guerras. ¿Qué más? Pero Dragon Ball es Dragon Ball, o sea, bueno. Bueno, como dice. Bueno. Como dice. ¿Cómo se llama? Ah, todavía vamos a hablar, Luis. Vamos a hablar, Luis. Bueno, resumidas cuentas. Llegan a ayudar a Snape, que está medio moribundo, con una lágrima, la llegan... ¿Tuya o de él? ¡Ah! Con una lágrima de él. suya de él. Este, la llevan en un frasquito y la llevan al pensadero que está en el despacho de Dumbledore. Este, ¿sí fue el despacho o fue ahí mismo? No me acuerdo. Bueno, lo ponen al pensadero y empiezan a... A pensar en el sillón de pensar. Pensar. Porque encontrando la primera es por donde se empieza y lograrás hacerlo. Yo lloré cuando Steve se va. ¿Sí, te acuerdas de esa parte? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas de su hermano el drogo, no? Ajá. Y se murió. Es tristísimo. Tristísimo esa parte cuando Steve se va. Pero bueno, vamos a lo disque triste, que el Always y que no sé. ¿Qué? ¿Lo del Always? Pau, tienes que contarlo tú. Creo que se encuentra indispuesta. Es que yo no lo voy a hacer con la misma emoción. Ni siquiera me acuerdo cómo va. Ay, ¿qué pasa, tío? Perdónenme. Ya. Es que fue chistosa. Fue como el compendio de muchos. A ver, ya estoy de acuerdo. Ay, pues no me acuerdo muy bien todas las escenas, tal cual, una por una del pensadero. Recuerden, para los que no estuvieron en el funeral pasado, yo la vi la película 2 veces y ya. O sea, parte 1 y 2 2 veces. Parte 1 y 2 veces cada una. Primero empiezan con... Hijo del Loto a la fecha. Con esta escena de Quejicus, ¿no? Que está como sentado en el columpio. No. Sí, perdón. Sí, empiezan desde que son niños. Te das cuenta, sale una niña pelirroja, no sabes por qué sale la niña pelirroja, entonces te empiezas a dar cuenta que le dicen Lily y dices, ah, ok, es la mamá de Harry. ¿Por qué pelirroja? Porque la mamá de... Ah, ya sé, para conservar la raza Weasley. Había un meme. ¿Verdad? ¿Por qué no eres elegido de eso? Estás de acuerdo que estamos en el punto crítico de la saga Potter y este... Que la raza Weasley, no sé qué. Perdón. No, pero... Pero algo que no estaba, que le falta a la película, es que no tiene los ojos de Harry, mamá. O que Lily no tiene los ojos. No, que sí. Harry no tiene los ojos como, o sea, su mamá. Actor. Sí. El actor se los hacen de la... Y hasta en un meme sale Snape. ¿The fuck? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene los ojos de tu madre? Bueno, volviendo a lo serio. Sale. Que somos serios aquí en el Poner Podcast. Juntos, ajá, son serios en el Poner Podcast. Por eso llevamos tantas horas hablando. Oye, es el desenlace de Harry Potter. No quieres resumir esto a una hora. No, nos dijeron, no escatimes en recursos. Y yo le dije, bueno, es el internet de Tito. Y yo les dije, inyectenlo en mis venas. Como Barney. Como Barney. No pregunten por mí. Yo ya estoy muerto. Ah, buenísimo, deberíamos de hablar de esa película. Eso es más triste que la muerte de Snape, ¿eh? La muerte de Barney en el... En su cortometraje. Ah, exacto. Que le valió el premio de Springfield, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tanit nos debe de estar odiando ahorita. ¿Cómo es posible que no? Dice que... Que solo vio la película una vez en el cine. Y que el libro lo leyó en inglés, pero X. Sí, yo también no la vi en el cine. O sea, tengo las 7, pero no las he visto. Mi hermano es el que las saca de repente y se pone a verlas, pero no las he visto. Me acuerdo que sale, pues de hecho aquí lo está diciendo Dani, dice que empiezan cuando eran niños y Petunia le dice que son raros, sale también la tía Petunia. Sí. Sí. ¿En inglés cómo es? ¿Es Petunia? Sí. ¿No? ¿Sí? No me acuerdo, la verdad. Pero bueno. Eso es una tropicalización, ¿no? Como dice el buen azote. La tierra que se dice, hermano. Que ustedes no los ven, pero está jugando Minecraft. Y claro. Está en el podcast, está en el chat. Está haciendo su casita en Minecraft. Es que ustedes qué saben de la vida. Yo pensé que estabas visitando Hogwarts en Minecraft. Oye, pero yo no estoy escuchando con mis compañeros. No, tú estamos reclamando, solamente es... Es una observación. Ese siendo la lavanda que no cumples con tu... No, no te quedes. Trabajo. No, es cierto, estoy bromeando yo. ¿Qué? Así. Y empiezas a darte cuenta, realmente eso es lo que te muestran las memorias, ¿no? Snape y Lily, la relación que tuvieron desde que eran niños. Te das cuenta del porqué de Snape, ¿no? O sea, muy despacito te das cuenta, o sea, sí. Sí, al principio dices, ¿qué onda? O sea, ¿de qué se trata, no? ¿Por qué están estos niños? Ajá. ¿Y ahora por qué? ¿Para qué? Están ¿Para hablando? Qué? pero te pones a pensar porque fue, muere Snape y te deja este pensamiento, entonces debe ser algo importante, ¿no? Hasta sí, exactamente. Ahí. Y dices, ah, chido, ¿no? Vamos a ver. Lo ves, empiezas a checar todo lo que están diciendo. Luego ya. Ah, también vemos a James en los pensamientos. O sea, te das cuenta de que era un maldito James. Sí, ¿no? Era un jerk, ¿no? Un santo. Sí, era como el troll. En el bully, el... Oye, que eso es un impacto desde la 5, porque sí, te das cuenta que el papá de Harry no es como lo pintaban, o como él creía. Y es que realmente es eso, o sea, es como casi siempre la gran mayoría de la gente, hay sus excepciones, pero idealiza. ¿Estás hablando por mí? No. idealizas a tus papás y dices, pues, es un héroe y es lo máximo y todo. Pues Harry sí lo tenía, aparte no lo había conocido. Exacto. Entonces, todo el mundo le hablaba. Eso es muy importante porque no lo había visto. Exactamente, todo el mundo le decía, es que era un gran mago. Pero nadie le decía. Y le decían, eres igual que tu padre, mujer. Y después. Dice Reimer, de fondo yéndose el tema Batalla de Pokémon. Entonces. Claro, sí, canción más intensa y con más sentimiento que. Pero bueno. Adelante. También habla, dice Dani, también habla con Dumbledore y le ofrece su alma. Ah, le dice que o sea, llévame a mí. No, es que. Me acuerdo que Snape le dice, es que por qué ellos, es que por qué tienen que ser ellos y a mí. Y entonces cuando se muere, también se ve la parte de cuando se muere, bueno, para dejar. Entonces, ¿qué dice? También se ve esta parte que llega Snape con Dumbledore, ¿no? Ajá. Y le dice él le advierte. Porque en ese tiempo Snape era un mortífago, ¿no? Le advierte que no quería que mataran a Lily y el porqué de las cosas, ¿no? O sea, por qué... Le dice... Ahí le reclama que por qué los mató, o sea, que por qué ellos. Le dice, pues ni modo, o sea, ya fue. ¿Estás dispuesto a resarcir lo que hiciste? Sí. No, pues que sí. Y ¿cómo no? Pues, y ahí te das cuenta de que por qué Dumbledore siempre tuvo razón de que Snape tenía razón. Era bueno y ¿por qué Dumbledore confiaba en él? Exacto. O sea, tenía un motivo muy fuerte. Sí, también se ve la casa de los Potter, que la destruyen y que sale todo esta... O sea, las escenas que ya hemos visto previas donde los Potter se murieron y todas esas cosas. Sí. Y luego ya Dumbledore habla con Snape, le dice que hasta la fecha todo va bien, que el plan sigue como... Nada. Y pero que incluso Snape le pregunta, ¿no? Oye, ¿quieres neta quieres seguir con esto? O sea, yo ya estoy harto de hacer esto. Exactamente. Dice Dani, mira, Dani aquí también está poniendo la reseña de los memorias. Dice, le dice, ¿acaso lo has entrenado como algo, como un puerco, no? Dice, disculpen, tengo sí, en la traducción, sí, ¿no? Dice. Ajá, algo así como un cerdito. Que lo van a llamar al matadero, sí, ¿no? Sí, dice Dani, es la parte de lo criaste como cerdo para matadero. Qué fuerte. Qué triste. Y luego le dice que también que Dani no tiene corazón. Supongo que cuando nació Harry es cuando le dice, tiene tus ojos. Tiene sus ojos, los ojos de Lily. Y es lo de tu mamá. Y también se ve cuando, ya la última parte, si no me equivoco, es cuando la abraza. Que se está muriendo, o sea que ya se murió. Ay, esa parte te desgarra el corazón. Sí. ¡Qué pedo! ¡Así llora el vato! Sí, la verdad. ¿Quién, Harry? Está muy... No, Snape. Ah, Snape. Está muy, muy bueno. Oh, o sea, está muy heavy. La verdad, sí. Sí. Y me queda esa idea. La verdad, Alan Rickman es un batazo. Sí. Muere batazo. Luego ya ahí es donde Voldemort ya les ordena que detengan como los ataques, que recojan a sus muertos y Harry, no manches, ya no es cobarde. Oye, pero ni hablamos de las reliquias, pero aquí es donde Harry se entiende que es... Yo en ese punto llegué a pensar que Harry era un horrocrux. Cool. Sí, ya ves que decían que ninguno de los dos vivirá si el otro no muere. Pero entonces, que la única forma de que Voldemort podría morir sería con que Harry muriera. Y que alguien más... Y continuara lo que él estaba haciendo, ¿no? Porque creo que le dice algo a Neville. Le hace como la insinuación de, oye, si yo muero, tú debes continuar con lo que yo estoy haciendo. Eso es antes de que se vaya al Bosque Prohibido, que es cuando va ahí enfrente. No entiendo por qué el Bosque Prohibido, si todo el mundo entraba ahí. Pues Y ni siquiera tenía como, el YOLO. Como un... No entre, seguridad, bosque prohibido. Era bosque prohibido porque era peligroso. Pues sí, pero todo el mundo se metía. Pues porque están loquitos y les gusta el peligro. Huele a peligro. No respetan las reglas como te habrás dado cuenta, uno de los tres protagonistas. Ahí es ya donde vemos que muere Tongs, que muere Luffy, porque pues ya entran a al gran salón y ven a los caídos. Vemos también a Colin Creevy. El de la cámara, ¿no? Sí. Sí. Y ahí es donde Ron se también esa parte es triste. Que no, deja a tu hermano, tu gemelo. Pero estamos hablando de Ron. Ya. Es que dijiste George. No, Ron. No, dijo Ron. Ron se da cuenta de que... Y yo soy el que está jugando y pongo más atención, dude. ¿Qué? ¿Qué? El güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pau? ¿Qué pasó, Pau? Es que creo que eso... No. ¿No? No, es que... Bueno, ya. Creo que lo conté. Creo que estaba mal contado. Pero bueno. Eso fue todo lo que pasó en ese pedazo. Creo que ya cuando... Después de estos recuerdos y todo, es cuando Harry va al bosque prohibido. Y trae la snitch. Que es donde le dejó. Y es cuando la... Es que se ah, descubre que se la... Sí. Se la besa, ¿no? Se la mete a la boca. ¿O qué? Ajá. Sí, o sea, cuando se la mete a la boca y se abre. Ah, que le dice, voy a morir, ¿no? O sea, ahí se entera que va a morir. Dice, voy a morir. Eso es en el libro. Sí, ajá. No, acá no. Ah, es que... No, sí, es que me quedé así de... Ah, sí, no. Es que traigo el chip de la película de lo que me acuerdo. Ok. ¿Qué más? Ah, bueno, adentro estaba la piedra de la resurrección. Y es cuando invoca pues a los espíritus de sus papás. Es cuando sale Lily, sale James, sale Sirius, sale Lupin. Chale. Y eso es para que según esto pues como que lo acompañe, ¿no? En su caminar. Y luego eso es muy triste. Esa parte está como... Sí. De hecho, toda esa película es muy triste. Pues es que es cierra ciclos, es finales, todas esas cosas. Pues sí, es como, espera, tenemos más mensajes. Bueno, ahorita los vemos. Bueno, déjate una vez porque si no se esperan, están llegando muchos. Sí, demasiado. Pues está buena la plática, hombre. Dice Tanit que Harry es un... Ah, lo que decías hace ratito, de que Harry era un horroroso. Ajá. O sea, pero sí, tú lo decías porque tú en ese momento fue cuando dijiste, manches, ¿no? Sí, o sea, como no, que lo ajá. Como que te lo van planteando así. Exactamente, sí. Sí, de hecho, creo que creaste confusión, querido amigo Tito. Porque dice Dani, pues sí lo es, ¿no? Y Dani dijo, Harry es un recurso, amiguito, por eso puedo hablar parce. Cálmate, Dani, sí leímos el libro. Sí, al derecho y al revés. Que de hecho a mí mi hermano me lo iba contando conforme él lo iba leyendo. ¿Neta? Sí, él lo leyó en inglés. Te digo que era de esos que se formaban. Dice Dani, yo quería pues ver claro, Harry desnudo. Hizo cosplay de Dean Thomas. Y eso esto se lo regalaron. No. Dice, Danita se va porque dice que mañana tiene que levantar temprano y que lo espera su señora. Sale morra, chido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Dani, cuídate. Ya la perdemos, ¿no? Ya acabamos con Harry Potter, ya no nos va a escuchar. Claro que sí, si no las corremos de Don Plus Beats. Ok. Espera, creo que estoy... Pero entonces Harry sí muere. Hasta ahorita vi a Jaime Cabrera. Sí, aclárenme eso. ¿Muere y tiene otra vida? ¿Tipo, sí, tipo no. Scott Pilgrim? Muere Harry, pero en realidad muere la parte Horcrux de Harry. Horcruxesca. No, la verdad es algo que muy extraño. ¿Sale esta parte hablando con Dumbledore? Porque tiene muchas teorías de que a lo mejor Oigan, pero no olvidemos el Always. ¿Cómo es el Always? Yo no. Le dice que sí. Sé que es importante. Que sí. For all this time. ¿Pero quién le dice a quién? Snape lo dice. O sea, Snape se lo dice a Dumbledore. Always. Siempre va a estar. O sea, siempre. O sea, que todo el tiempo estuvo. Después de todo ese tiempo. Él seguía amando a Lily. Exactamente. Ah, ok. Y él contesta que sí. Sí, ya como que... Oigan, hasta ahorita vi mi WhatsApp, no sé por qué me están escribiendo WhatsApp la gente que está escuchando el podcast. Creo que ya se fue a dormir y como que se cansó de que no le contestara porque hasta ahorita lo vi. Saludos a Jaime Cabrera, si es que me está escuchando. Para que vean que comentar en el chat si tiene sus ventajas, sí. ¿No? Sí, o sea, me está escribiendo. Pero ya si tuvieran la versión... Wow, ¿qué onda con Tanis? Tranquila, Tanis, estaba bromeando. Ya sé que siempre nos escuchas. Allá ves, Tito. Allá ves. Y ya te viste, te puso, y tú amenázame con correrme y me voy de verdad al azar. ¡Cálmate, esa! Con Carlos que no traemos nada en el saco, ¿cómo ves? La canción de Super Mario 64. Estamos hablando de Harry Potter. Perdón. No, déjalo que disfruten el soundtrack. El soundtrack es para disfrutarse. Es que él entró porque yo le puse el link y entra a comentar de Mario. Y me siento mal. ¿Cuál la de Titin Tin? Perdón, ya. Volviendo. Sí, Dani, en ese momento no se ve una cosa gay exagerada. Ya que se acabó. Ahorita tenemos la del Templo del Agua, ¿no? ¿Ahorita? Uh-huh. ¿La que estás oyendo? Sí. No, es Fez. Ah, es Fez. Ah, ok. Pero yo no oigo. Ah, ya sé por qué no oigo nada. Llega Voldemort. Dice Jaime que sigue online. Entonces, saludos a Jaime. Saludos a Jaime. Éxito, Jaime. Un abrazo caluroso. Jaime Cabrera. Dice, expliquen la parte de que si se muere o no. ¿Quién se muere? ¿De qué hablas? Ah, Harry Potter. Sí, es que yo les digo que hay varias teorías. Eso es lo que sigue. Habla. Antes de eso, da el intro. Sigue tú. Llega con los mortífagos, llega con Voldemort, lo ve frente a frente. Y entonces dice Harry Potter, come to die. Y entonces lanza una bala que da. Y psh. Y entonces todo se pone oscuro. Y luego todo se pone blanco. Ahora sí, sigue eso. Entra a la estación de trenes, ¿no? King Cross. Ajá. Y fíjate que es una de las escenas que más me gusta porque es como te lo imaginas. Ajá. O sea, totalmente lo sacan de tu imaginación y lo plasman en la película. Uh-huh. Y también desde que se ve el Voldemort, el feto Voldemort. Exactamente, la parte del alma de Voldemort. Ah, que está tirado, ¿verdad? Sí. Exacto, sí, se está muriendo, es lo que murió. Yo, esa es mi teoría. Muere la parte Horcrux de Harry. Y Harry realmente. ¿Qué es lo que se encuentra en King Cross? ¿No? Sí, según yo sí es eso. O sea, ese feto raro que estaba ahí es como la parte que ya se murió, que estaba en Harry, ¿no? Como sí, la parte que Harry ya sacó de su ser, aunque suena muy raro. Pero cuando lo lees, sí te lo imaginas así como en la película, pero si no leíste el libro y ves la película, no le entiendes esa parte porque sí piensas que ya se murió. Es una película que necesitas leer el libro para entender muchas cosas. No, muy cañón. O sea, sí le entiendes. O al menos ver las películas. Exactamente, si no las has visto o si no has leído los libros, pues igual sí le entiendes, pero sí hay muchas cosas que no te dice. Exactamente. Dice Jaime que gracias. De hecho, creo que cuando fui a verla en el cine y cuando se muere, una chavilla gritó, ¡no! ¡No! ¡Se murió! Sí, hay también otra parte interesante, es que Dumbledore le dice, ¿puedes volver o seguir adelante? Y te quedas así de... Oye, pero luego le dice, ¿esto es un sueño? Y que le dice... Está como tipo David After Death. Le dice, ¿no? que está en su cabeza. Dice, pero, o sea, que... No, le dice, esto es real, ajá. Ah, esto sí, es real. Sí. Y entonces le dice, está ocurriendo en tu cabeza. Dice, eso no significa que no sea real. Ajá. No manches. Mind blow. Patrocinado por... ¿Y ahí? Por el viejito barbón chido. Y ahí te voló la tapa de los sesos, ¿no? Sí. Y fíjate que... Bueno, a mí me gusta por eso, porque es algo muy apegado. Y entonces, la siguiente escena es Harry despertando y diciendo, ¡estoy vivo, vato! ¡Estoy fucking alive! Y ya sale. cuando Voldemort piensa, pues que ya se lo echó, ¿no? Aunque... ¿Qué no Harry? No sé si Voldemort sí sabía que Harry era un Horcrux. Pues... creo que no. Creo que nunca lo... Nunca supo. Por eso estaba... O sea, por eso hizo tanta mensada. Pero entonces, si él dividió su alma en 7 partes... Nunca se dio cuenta que Harry... Entonces él planeaba dividirse en 6. De hecho, en el libro te dicen que es en 6. pero... Haz cuentas. Los, cuenta los horrocruxes. Ajá. Esos son los que él quería. Ajá. A Lily... A Lily... Bueno, a Harry lo iba a matar. Porque... Porque era el elegido, pero no porque fuera a dejar un horrocrux en él. Exactamente, o sea, no... No, no, yo sé que él no sabía, pero al final él no se da cuenta de que Harry es un horcrux. No. Ah, güey. Sí, para que se muere y revive y se queda tirado, ¿no? Se queda así como así sí, con el queda, ojito así, se queda así viendo. Porque digamos que pues él lo que escogió fue eso, o sea, regresar. Espérame, es que Jaime me preguntó algo. Dice, yo no leí los libros, pero me imaginé que el efecto ese era para demostrar que Voldemort en realidad era vulnerable. Sí y no. Ahora, bueno, esa es una teoría. Ajá, exactamente, eso también es como una teoría. Hasta donde yo sé, el feto era la parte de Harry, la parte de Voldemort que estaba en Harry que ya... Creo. Sí, yo también opino lo mismo. Y dice, sí, la doña Malfoy sí vio que estaba vivo en realidad, ¿no? Ahí es cuando regresa Harry y manda a Narcisa Malfoy a que se asegure que está muerto. Ajá. Se agacha, Narcisa... Y le pregunta por su hijo, pregunta ¿no? Pregunta por su hijo, o sea, ¿no? Su ¡ah, madre, sí, cierto! ¿Su hijo está en la guerra? Pues pregunta obviamente que si su hijo está vivo. Perdón, tengo que interrumpirlos, pero solo porque este comentario es muy bueno. Dice, yo fui con unos amigos y cuando lo matan uno dijo, ¡ya, ya se acabó la chingada! Patrocinado por Carlos Saldaña. Sí, hubo muchas de esas cosas, o sea, también cuando Dobby se murió, dije, me quedo barbarito. No manches. Me hubiera gustado tener esa experiencia en cine. De hecho, cuando iba a empezar la película, como era premiere y todos así esperando, yo estaba de... ¡Al final se muere! No dije mentiras. Se murió, pero... Al final se muere. No, no pero se murió. No se murió el amor, ¿no? Sí, hizo uno con la fuerza. Sí, hizo uno con la fuerza. Mira, ve, el anillo, el diario, la copa, va tres. ¿Sí? La diadema. El guardapelo. Ajá. La diadema. Cuatro, ajá, cinco, Harry. Seis, y Nagini. Sí. Ese Nagini era un loquillo. Es niña, ¿no? Porque es serpiente. Es una serpiente. ¿No? Pero no puedes decir un serpiente. ¿Un serpiente? Ah, entonces era un loquillo. Era un loquillo. No era una loquilla, pues, serpiente. ¿Sabe? ¿Qué existe esa teoría del pan prieto que decía. Que decía. ¿Perdón? Según yo era niña. ¿Nagini? No sé. Sí, era niña. Okay. Existe esa teoría de fan prieto que decía que Nagini era la primera serpiente que Harry libera en... ¡Ay, en uno, sí! ¿No? Ah, ¡fan sí. prieto pitero! Me preguntó Dani que si pitero era... ¿Qué significaba en idioma potosí? O en idioma cristiano. Mira, pitero, pitero es algo chafa. Algo no solo en potosí, algo charro. Sí, no. Bueno, charro tampoco ayudaría mucho. No, eso que me preguntó en el... No, pitero es algo de México. Pero algo dice que ya chapa. Se fue. Dice, moría de sueño. Un beso. Y que te inviten a seguir. Gracias. ¿A mí? A mí. Ah. Dije, a mí. Tú siempre estás invitado. Sí, me invitan seguido, ¿verdad? Bla, bla, bla. Siempre, de repente se va de. A cubrir eventos. Bueno, el chiste es que es. De que regresa, Narcisa le dice que. Le dicen que sí, que Martín todavía sigue vivo. Y Narcisa les dice a todos que sí, que está muerto. Entonces, es otra de las escenas que también me rompe el corazón, que Hagrid lo carga. Ah, sí. Este... Que dice, ay, yo te... Que ahí como que dices, yo te traje y yo te llevo, ¿no? Ajá, eso es mucho, no, eso. Y te puse a llorar. Sí, la verdad. Porque aparte, Hagrid cuando lo estás leyendo, te lo pintan a Hagrid súper así. Desconsoladísimo, que el mundo se le acaba de caer. Sí. Que por cierto, los efectos 3D de esa película están muy chidos. Sí, digo, no son los mejores, pero. Ah, me gustaron. Digo, los mejores. Eso es algo. Oye, hasta ahí donde te estoy viendo una caída. Sí, una caída me mata. Me mata. No sé, el que me está jugando. Oye, es el arte de hablar y jugar. Sí. No, la verdad es que Minecraft no requiere mucho esfuerzo mental. Cuando hagamos un especial de Minecraft, porque deberíamos lo tenemos estar que hacer. Jugando, ¿no? Exacto, deberíamos con un estar server en vivo. Y que la gente se une en el chat, ¿no? Y que nos oiga. Uf, estaría de lujo. Que nos comenten por el chat de Minecraft. Estaría bueno. Ya me vi. Pero bueno. Pues pueden dejar y se acaba la chingada, ¿no? Ya la película. No, no sé. Llegan, lo carga Hagrid. Llegan a Hogwarts, lo llevan cargado. y están todos, ¿no? Salen todos, alguien grita, ¡no! Y entonces... ¿En el cine? En el cine, no. Oye, ¿y no gritaron yo creo que cuando estaban ahí en el cine? Perdón. No, a mí no me tocó. ¿No? A mí no me tocó gritar. No, y otro, sí. Yo también. Yo también. Tan fresas la gente, de veras. Neville les dice a todos, no, sí, hay que seguir luchando, no sé qué. Luego todos se ríen de Neville porque está, o sea, llega al centro de donde están todos. Ah, que Neville ahí es guapo. Donde, exactamente, guapo. Ahí es donde Neville, al, ahora sí quiere ser, valiente, logra sacar la espada. En la película. Es tan épico. Sí, no manches. Sí, o sea, ¿qué? Se para enfrente de todos y dice, ¿tú quién eres? Ay, sí, es el Longbottom, no sé qué. Que por fin tuvo el lugar que necesitaba, ¿no? El lugar, o sea, que su spotlight, no sé, como... Sí, o sea, era como... Wow. Porque aparte, Harry, antes de irse al bosque prohibido, se lo había encontrado. Y le dijo, mátalo, que tenga que ser bueno. Eso también está chido. Porque pues también Neville es uno de los que ayuda a destruir. Sí, tiene la su... La máxima fuerza. Siempre lo he dicho, o sea, Neville es buenísimo. Es importantísimo. Sí. Como siempre. Guapísimo. También. No, importantísimo. Ahí es donde Harry es como, no estoy muerta, y vuelve otra vez a pelear. ¿Qué decía? ¡Ay, he matado a Harry! ¡No es cierto! Se para. Sí, como que... ¡Perdedor! Rápido, cóbranme con sus varitas porque estoy cagándome de miedo. Algunos morfinos se empiezan a ir. Dice... Perdón. Dice... Continúa para no interrumpir. Bueno, es que de ahí unos comentarios que dice. Dice Raymer Ghost. Si hacen especial de Minecraft, yo me uno. ¡Verga, huevo! Y dice, Macabre, ¿cuál es el dichoso servidor que nunca me han dicho? Aún no lo tenemos. Apenas lo estamos armando, dude. Apenas lo estamos armando. Dice Raymer que la parte de Narcisa ya lo dijimos. Se redime. Ahí va eso, muchos mortífagos empiezan a ir y empieza entre ellos más. Y aquí empieza la carnicería, ¿no? De pia, tipo... Bueno, la batalla ya fue, o sea, ya... Ya había comenzado. Pero aquí Harry se les une, ¿no? Sí, aquí empiezan, digamos, lo empiezas a... Lo que pasa es que ahorita, en esta parte, ya lo empiezas a ver desde donde Harry lo está viendo. Porque en el otro te lo está narrando al mismo tiempo, sí. Que Harry está buscando la diadema, está buscando al bosque prohibido, ve los recuerdos, pero toda la batalla está cuando está todo eso, entonces se reinicia la batalla, ahí es donde Molly mata a... Ah, sí. Not my daughter, bitch. Oye, Dios. Epic moment de la cinta. ¿Y qué onda ahí? ¿La llevaron a Azkaban o qué? ¿A Molly? No. Bueno, es que era una mortífaga también, ¿verdad? Entonces. Exactamente, o sea, mata un mortífago. Las leyes. Dice, adiós, el sistema de. Ese sonido fue tan Héctor. ¿Qué? El. ¿Ah, sí? Sí. Todo tal y. Qué miedo. Sí. ¡No! El mal está dentro de ti. No, volviendo. Sí. Bueno, se baten en duelo estas dos monas. Te emocionas. Le dan pasos turnos. Ron y Hermione intentan, es muy gracioso porque Ron y Hermione quieren atrás a Ginny porque Harry también ya les había dicho, pero pues no pueden. Llega Neville con la espada. Wow, epic lo... moment is fucking hilarious and epic. Sí, también está chido. O sea, llega el vato. Aplica. Sí, estaba así de atacar a Ron y Hermione. Y nada más sale la cabeza. Volando. Con efectos especiales sombra. Y todo incluido. No, juegues. Y luego en 3D. Y todo. Estaba entre... ¡Bravo! ¡Aplaudo como señora! ¡Bravo! Te estás pasando, amiguita. Luego pasamos a la parte. ¿La parte? A la parte que te lleva todos los libros y a la parte que dices ya. Que es cuando lanza el hechizo donde Voldemort intenta matar a Harry. Harry vuelve a responder con Expelliarmus. Pero. Es que dice Carlos Araña. Y luego pasa el abrazo más incómodo de la historia del mundo. Cuando ¿cuál? Harry se para. Le lanza un hechizo a Nagini y ella lo rebota a los güeyes de atrás. Ese no lo vi. A ver. No, pero el del abrazo es el de Voldemort, ¿no? De... ¿Cómo le dice? ¿A Malfoy? No, le dice a Voldemort que lo agarre. ¿A quién? You made this, now I end it. ¿Cómo era? Cuando se paran en la torre de Hogwarts y que se agarra y se la avienta con Voldemort. donde sí, que hicieron muchísimos memes donde decían que se estaban besando, no sé qué, ah, Harry y Voldemort. Sí, sí, sí, porque empiezan a, sí, porque antes de eso están, estas se mantienen en duelo, Harry y Voldemort, entonces hay una parte donde están en la torre más alta, y caen al vacío y entonces van como abrazados, o sea, parece que se están abrazando. Pero dice, dice Raymer Gus, el abrazo es el de Voldemort y Draco. Ah, perdón. Ah, entonces pero... no es. Eso de que se avientan al vacío, ¿pasa en el libro? No, ¿verdad? Eso fue. Eso le da dramatismo, sí, ¿no? Sí, dramatismo, sí, de la película. Me recuerda cuando Charizard agarra un Pokémon y lo hace como. Ah, la... sí, es Victos. Ay, sí. Es Victos. ¿Qué? No, está en el juego, ente, ¿eh? Cuando agarra ente y hace. Ya ves, ese, ir al que le da mal. Se puede... No, no, no te vayas a llevarlos. Sí, no te los lleves el set de aquí de postproducción, chico, dude. Todo. O sea, sí, ya te vas, ya te corrimos, pero. Te hubieras llevado todo. Pero déjanos el micrófono. Te hubieras llevado todo literalmente. Sí, dice Carlos Saldaña, que le da mal fue. ¿Saben cómo vamos a cerrar este podcast? Con el tema de Harry Potter. ¿Cuál es el tema de Harry Potter? La de tin, tin, tin, tin. ¡Ay, sí! Ahí la tengo. Bueno, no la tengo. Spotify la tengo. Para que yo llore y así. Algo mandó Lane. ¿Qué mandó? Free Hugs. Está muy bueno. Oh... Sí, es que le dice, sí, hijo mío, te unes a las filas pam, de los mortales, no sé qué, y el otro así como que, ¿sabes? Y se fue cuando tú pasas, normalmente pues. ¿En qué parte? Ah, sí, bueno. Se unen las varitas. Sale este rayo, los dos así luchando. Toda la gente así en el cine viendo la parte donde Voldemort y Harry están como... Que se ve como los Kamehameha, ¿no? De, sí. Que van así y así. Sí. Los Kamehameha. Y entonces, como Harry es bien chido y Harry tenía que ganar y tenía la varita de Sauco y bla bla bla bla, por alguna extraña razón él le gana al mago más poderoso. No, pero la varita de Sauco no la tiene Harry, la tiene Voldemort. Ah, pero no, que no, o sea, me refiero al poder de la varita de Sauco. Ah, sí. Pero que no, este, pero no fue por eso, fue porque Harry tenía el poder del amor de su lado, Pablo. No. ¿Qué no, Dumbledore es el último poseedor de la varita de Sauco? No, pero se lo quita Malfoy y al desarmar a Malfoy, Harry adquiere el poder de la varita de Sauco. Entonces, ¿quién tiene la varita de Sauco? La varita, físicamente, la tenía Voldemort. Porque Voldemort la hurtó de la tumba de Dumbledore. Pero el poder de la varita de Sauco era de Harry. Porque y Harry decía, ¡yo tengo el poder! Porque Harry desarmó a Malfoy en la mansión Malfoy. Malfoy, en la torre de astronomía, antes de que Dumbledore se muriera, desarmó a Dumbledore. Ah, entonces es una cadena, sí. Al que desarmes, al que te sí, o sea, el que venzas. Tú venzas. Ajá. O sea, y desarmar es considerado vencer. Exactamente, porque le estás, o matar, lo estás dejando indefenso, o sea, lo estás desarmando. O sea, Harry con un simple Expelliarmus, eso fue lo que Voldemort no entendió, o sea, Harry con un simple Expelliarmus le quitó el poder de la varita de Sauco a Malfoy. Malfoy se la quitó a Dumbledore. Y Dumbledore dejó que Malfoy se la quitara porque ese era el tiempo. O sea, para que él fuera el último poseedor. Exactamente. Pudiera con la... Inicialmente, el plan de Dumbledore. Inicialmente, el plan de Dumbledore era que no, Snape la tuviera. Y luego que Harry se la quitara a Snape. Pero no salió así. O sea, fue Malfoy el que llegó primero. Y Harry desarmó a Malfoy. Por eso Harry era el poseedor del poder de la varita de Sauco. Aunque no tuviera la varita. Aunque no tuviera la varita. Okay. Eso también fue el algo de lo que te expliqué. Entonces, por eso decíamos la vez pasada que Harry llegó a ser el poseedor de las reliquias, de las tres reliquias de la muerte. O sea, Harry llegó a ser el amo de la muerte. Y por eso sobrevive a la Avada Kedavra del vato ese. Sí. También puede ser. Qué chistosa. ¿Mande? Solo muere el mal que estaba dentro de él. Solo muere el mal que estaba dentro. Es que el mal estaba dentro de él. Estaba grueso. Y entonces Voldemort se muere. Ya, sí, de plano. Ay, nada más de oír eso hasta se me hace la piel chinita. Voldemort se muere. Cuando iba ya en las últimas 5 páginas, ya muere, muere. Catamaran, Chihuahua. ¿Dónde se muere ya? Ay, pero no olviden algo. El ¿cómo se dice? Ah, sí, todavía no acabamos la película, o sea, fue Voldemort se muere. Y luego ya los tres están como ya todo Hogwarts destruido, todos así como que pues tratando. Otra cosa que fíjate que quisieron hacer creer a la gente que no había leído los libros era que Neville y Luna terminaban juntos, porque los ponen como juntos en muchas veces, así escenas pequeñas los ponen juntos. Pero sí es cierto, ¿no? No. Bofo, yo me acuerdo que sí. En el libro no terminan juntos. Jamás. Neville está... Neville todavía, hasta donde Rowling explicó, Neville era soltero porque se quedó de profesor de herbología. Ah, sí, de hecho sí lo mencionan en el libro. Uh-huh. Sí. Sí, creo que sí. No, lo mencionaron después. En el libro, según yo, no. Sí, en el libro sí lo dicen. En el libro está en el té, pero bueno, vamos a eso. Ah, sí, porque dice que lo salude, sí, es cierto. Sí, le dan mis saludos, no sé qué. Bueno... Se acaba, están los tres así como ya. La paz, todos así como. Los fans estamos como. Yo soy la paz, hermanos. Ay, mira, tengo a Zap aquí al lado para poderle dar zapes, qué bonito. Es que ya me estaba quedando sin pila. Qué bonito. Y esos puentes no se van a construir solos. Oye, como que. Ya. Ya descubrimos que sin Charmín. La Zap está un poco más alegre. Es que ya me suelta la rienda. Mira, veamos el amanecer. Oh. Digo, el atardecer. Es lo más bonito. Sí, haz de cuenta que es como la parte de Harry Potter, así el atardecer también. Ah, sí, cierto. Ya al final. Y entonces ya la siguiente escena, pues, es King Cross, 19 años después. Dios, ¡oh, qué fuerte! Estás vieja, digo, sí, ya pasó. Cállate, Asado. 19 años después. 19 años después, que tenía más o menos 30 y... ¿Sí? 39. Tenían como 19, 20 cuando pasó la batalla. 17, por ahí. Están 40. Bueno, tenían 17, 18, o sea. Sí. En eso más o menos. 18, déjale en 18. Bueno, ya eran mayores de edad para pelear. Y entonces. Ya estaban tritones y ya tenían hijos. Y yo no sé cómo están en la película, pero se ven ya casados. Sí, en la película les salió bien el maquillaje, o sea, sí fue bueno. Digo, no se las crees porque ya sabes que los actores no son de esa edad, pero no salió tan mal. Pero ustedes hacen creer que pasó tiempo después. Sí, se ve, sí, o sea, sí se les ve el cambio, o sea, Ron tiene panza. No es una panza tan prominente, pero tiene panza. Hermione también se ve grande, Ginny, la que no me gustó cómo la caracterizaron fue a Ginny. Esa sí no estuvo tan padre. Ahí tienen... el nombre de los hijos. También está como... Pues bueno. Albus Severus Potter. ¿Pero qué puede tener el otro nombre de...? Pero en el libro sí queda el cuerpo de Voldemort. Dice Carlos Saldaña. ¿Qué? En el libro sí queda el cuerpo de Voldemort. En la película explota en pedazos. Chale. Qué triste, ¿no? Morir así. Explotado en pedazos. Ay, si hubiera quedado el libro, pues yo lo hubiera quemado. Le hubiera echado ahí sal a la tumba. No. Una gallina para que no fuera feliz. Tú no juegas a Zaf. A ver, ¿cómo se llaman los hijos? ¿Los hijos de Harry? Es Albus Severus Snape. Albus Severus, uno es Albus Severus y el otro es... Es el que se parece a Harry, ¿no? Albus Severus y el otro es... James es el que se parece a su papá. Ah, exactamente, que es el mayor, es el que como el típico teenager insoportable. Sí, dice Raymer Ghost. Dice Raymer Ghost que Voldemort termina en cenizas 3D. ¿Esa película estuvo en 3D? Sí. Sí. Bueno, James es el que se parece al abuelo, uh-huh. Albus que se parece a Harry, Lily que se parece a la mamá, ¿no? Que se parece a su mamá, salen los hijos de Ron y de Hermione también está. Hugo, que por ahí sabe quién se parece. Hugo también, sí es cierto. ¿Cómo se recuerda a Lily? Digo, a Lily, a Ginny. A Ginny, sí, porque de hecho sí se parece, la niña se parece mucho a Bonnie, la que sale. Bueno, yo me acuerdo que sí se parece a Bonnie, la verdad. Mira, yo también estoy sacando la imagen y sí. No sé, está bonito porque aparte la música también es como la de la piedra filosofal. No sé. tiene muchas emociones. El libro termina muy padre, pero aún no vamos ahí. Esta parte que dice, oye, ¿y si entro en Slytherin? Me han dicho que Slytherin está, no es está dudando, el porque él dice, es que yo quiero entrar en Slytherin y no sé qué. Y entonces Harry le dice que... Ay, un... Y Ron les dice, ¿si entras en Slytherin? Te desheredo. Sí, en la película no se lo dice, pero sí me acuerdo mucho de eso. Y me acuerdo que también le dijo, uno de los mejores magos que yo con, yo he conocido, estuvo en Slytherin, dice. Y no por eso era... No, ay, voy a llorar. Como que desde cierra con broche de oro, porque te lo que creías de Slytherin, lo que creías de Slytherin, lo que creías de Snape, ajá, lo que creías ya. Se fue. Ya todo es miedo sobre Juego. Sí, esto me gustaría estar en Slytherin. O bueno, no tengo razón. No, ¿sabes por qué cierra con broche de oro? Porque Harry decía en Slytherin, ¿no? Y ahora dice que sí. Bueno, exactamente, que el principio dice. Posibilidad de que no pasa nada si estás en el Slytherin, porque no, porque tus decisiones son lo que te hacen, no lo que te digan, exactamente. Otra cosa que no mencionan es bueno, no me acuerdo, dicen que sí sale, pero yo la verdad no me acuerdo haberlo visto. Oigan, pero Rose y Scorpius son los hijos de... Ajá. De Ron y Hermione. Ajá, ¿no? Sí, Hugo, Hugo y Lily son los chiquitos, todavía no pueden ir a Hogwarts, que son los, el chiquito de Ron y Hermione y la chiquita de Harry y Ron. Y el otro que también va a entrar es Scorpius, el hijo de Malfoy. Ah, Scorpius. Scorpius que se ven de lejitos, ¿no? Nada más. Sí, que nada más se saludan como pues qué onda y ya, o sea, sí, no son como amigos, pero pues, ajá. También el que también dicen que sale, que después fue ahijado de Harry, es Ted Lupin. Un niño de Lupin. Sí, no, en la película no. Oh. O sea, pero sí sale que Ted va a salir con Victoire, la hija de Bill y Fleur. Uh-huh. Y que son como de la edad también. O sea, como que ya son los hijos, como que se conocen entre ellos y todo eso. O sea, como que te habla ya de una historia que es después de todos. ¿Qué más? Ah, pues sí, es donde le dicen que salude a Neville, su profesor de herbología. Y se suben al... Que se le veía a Neville, ¿no? Que era bueno en... Era bueno en herbología, siempre en todos los libros, a lo largo de los libros siempre fue bueno en herbología. Y eso también estuvo... Sí, eso también estuvo chido. Cada quien tomó el lugar que es, bueno, en que yo esperaba. Bueno, menos Snape, ¿verdad? Pero, pero eso ya se lo perdonamos. Sí. No, digo porque yo lo quería ver también. Pero bueno, ¿qué más pasa? Ah, y cierra muy padre porque dice... Creo que Ginny le pregunta a Harry que si todo está bien, porque se toca la parte de la cicatriz. Sí, todo bien. Y dice sí, porque en 19 años no me ha dolido. No me ha dolido. ¡Ay, qué bonito! Sí, así acaba el... Ay, yo hasta sentí feo, le hubiera dolido. ¿Por qué? Pues para que saliera otro Harry Potter. Para salir otro Harry Potter. Cállate, así que, pues, cállate y sigue jugando. Le mataron. ¡Oh! Ya no quiero jugar. Sigue jugando. Pero bueno, sí, acaba con... Me gusta cómo acaba. A mí también. Es como... Como ya se acabó y ya todos fueron felices y... Después traté de conseguirme una vida y no pude y me puse a hacer este podcast y... Exactamente, sí. Y ahora ya estoy en etapa de recuperación y de aceptación. 2 años después. Estamos en el 2013, 2 años después. Ah, pero eso es por la película. Sí. Entonces termina el ciclo, termina la otra saga de puro podcast. Luna se casó con Luna terminó casándose con un... Ay, es que no me acuerdo cómo se llamaba el mono. ¿Con Chris Brown? No. ¿Con Chris Brown? Sí, dicen, sí. Es que después J.K. Rowling hizo un chat para fans aclarando así todas las dudas de... Es que ¿qué pasó con no sé quién? Y es que ¿por qué esto? Y es que ¿por qué el otro? Y así. O sea, aclarando todos los cabos sueltos que llegó a dejar. Yo le hubiera dicho, todos están muertos. Al final, todos morimos. ¿No? ¿Qué? Ay, es que deberían de ver a Saf. Dice que con el nieto de Newt Scamander. Ah, Newt Scamander, sí, sí, sí. El escritor de este libro. De Charmander, ¿no? Por ahí ¿de quién? De Charmander. Ya ando muy simple por esta. Sí, vez. Ya es que ya es tarde ya. Lo bueno es que ya dijeron las notas y todo eso. Sí, de hecho. Wow. También de los podcasts más largos de la historia. Y hoy llegamos a 200. De la historia de los podcasts. Es que ahora no estaba ni Cabe ni Jules dando corazoncitos sí, a lo sí, loco. Ellos estaban. ¡Ah! Pero bien. Sí, desgastaron sus teclados por amor. Eso sí es amor, amigos. O su mouse. Ah, pues sí, ¿verdad? Pero. ¿Qué nos falta? ¿Algo que quieres decir ya? Porque ya. Pues. Termina a partir de este. Pues termina Harry Potter, dicen por ahí, termina Harry Potter y empieza una leyenda. Seguro fue un fan. Pues obvio, Asaf. Alguien como tú no lo pudo haber dicho. No, ¿verdad? No hay fans guapos. Qué feo. Claro que los hay. ¡Ay! Claro que los hay. No, perdón. Por un momento dejamos a Tito fuera de. Que ni eres ni fan ni guapo. ¿Por qué me no pegas? No es eso, tú eres el que estás ahí. No puede ser posible contigo, eres increíble. No, no. Son bien chistos. Ya, apáguenle el micrófono, no, a Saf. Quiero mi. A ver, sí, por favor. Es que estoy tratando de, es que de verdad, ajá, exactamente, Don Plusbit, necesitamos aquí. Urgentemente. Está riendo como Lisa. A ver, Harry Potter acaba, empieza la leyenda, el niño que vivió, pero que sigue viviendo. El niño que vivió, pero que sigue viviendo. Digo, si hay una generación Potter, veo muchas, ya no hay generación Potter, obviamente, porque no son fans, pero sí hay, ¿Cuál es esa generación? ¿La que tenía 11 años cuando vio la primera película? Sí. La que tendría entre 9 y 13 años. Porque, digo, yo conozco a gente de 40 años que le gusta Harry Potter. Pero sí, o sea, es la gente que creció tal cual con los personajes. O sea, en mi caso, ¿cuántos años tenías cuando salió la 1? No, sí, pero yo no lo vi desde el primero. ¿Cuántos años tenías cuando salió la 1? O sea, fue en el 2000. ¿Uno? Sí, yo tenía 10 años. Yo tenía 9. Ok, sí. Sí. Entonces realmente fuimos creciendo con los personajes, con Harry Potter, o sea, salía la película. Estaba padre porque tú ibas creciendo con Harry, básicamente. Yo me acuerdo que, por ejemplo, salió la 3, que es donde se empiezan a agarrar de la mano y todo eso, y yo iba en secundaria. O sea, sí, como coincidía con la etapa en la que estabas viviendo. Y dices, ay, en Harry Potter se agarraban la mano. Ay. ¿Eran de manita sudada? Tranquila, Pau. Tenemos que lidiar con eso acá, nada, recreador. Esa, Nada, comió mucho azúcar. Nada. Es eso, y por ejemplo, cuando se acaba y todo esto, o sea, es la parte donde estás en la universidad, donde ya las cosas dejaron de ser como cuando eras chiquito, como cuando tus papás te daban todo, cuando, o sea, ya te empiezas a rascar con tus propias uñas, y al mismo tiempo Harry está pasando toda esta etapa de que ya nadie lo quiere, de que ningún lugar es seguro, que ya no está bajo la protección ni de su casa, ni de Hogwarts, ni de Dumbledore, ni de nadie. Entonces es como, wow. O sea, ya se las arregla, bye. Exactamente. Te identificas inmediatamente con lo que le está pasando y dices, órales. Entonces, creo que también eso es algo importante de Harry Potter. Otra cosa que la gente rescata mucho es esto de que hizo a toda una generación que leyera. O sea, hay gente que en su vida hubiera agarrado un libro. Creo que yo empecé, de mis primeros libros fueron Harry Potter. Hay mucha gente, o sea, que dices, no, nunca se hubiera acercado a la lectura si no hubiera sido por Harry Potter. Obviamente no todos, no es. Creo que si no hubiera leído Harry Potter uno sería presidente o algo así. Dice Macaber, es como Toy Story. Y dice sí. Lau se. Ay, Lau, ya llegó Lau. Ya casi se acaba. Híjole. Lau. Hola, Lau. Ay, yo creo apenas acaba de llegar a su casa o algo así. Ay, ya hace fiesta larga. Claro, como debe ser. Que es gente de cine, entonces la gente de cine pues es muy pachanguera y así. ¿Y qué más? Pues eso, que yo me acuerdo que, o sea, en 7 sí no hubo suicidios ridículos, así que ya ves que de repente sale que, es que tal banda se separó y no sé cuántas personas en no sé cuán país se suicidaron y bla, bla, bla. Ah, por el final de. Ajá, exactamente. Hasta donde yo supe no hubo ese tipo de cosas. O sea, sí hubo gente que entró como en depresión, yo incluida. Sí, se acaba tu. Exactamente, pero digo, la vida sigue, ¿no? No es como que ya jamás en la vida voy a creer en nadie o algo así. No, o sea. Sí. Aunque bueno. ¿Qué pedo con tus mal viajes? Digamos esto. Y pues nada, o sea, a mí en lo personal, digo yo que les puedo decir más. A mí me ayudó mucho en muchos aspectos, conocí a mucha gente gracias a Harry Potter, me ha llevado como a, ya hablando más en lo personal, ha habido detallitos de Harry Potter que me han llevado a cosas, por ejemplo, esta cuestión del club de fans de Harry Potter, a mí me invitaron a platicar en un programa de aquí de San Luis de Harry Potter, tal cual, y ahí conocí al que era mi novio, o sea, fue mi novio durante 2 años, o sea, ahí lo conocí y cambió muchas cosas de mi entorno, ¿no? Ahí conocí, cuando después de haber ido a ese programa, conocí a mucha gente que me ayudó a seguir creciendo profesionalmente, y a seguir, digamos, por el camino, por ejemplo, de la comunicación, que yo todavía no estaba. ¡Aplácate, Asaf! No sé, está loquito. Conocí a grandes amigos, por ejemplo, Reimer, que nos está aquí comentando, lo conocí yo en Harry Latino hace en el 2006, ¿cuántos años fueron? De ahorita el sí. 2006, 7 años, hace 7 años conocí a Reimer en Harry Latino, a la fecha nos seguimos escribiendo, nos seguimos hablando, a Dani también la conocí 2006, gracias a Harry Latino. Un fenómeno Harry Potter, ¿no? Conocí gente en Guadalajara gracias a Harry Latino por Harry Potter. O sea, te digo, son muchas cosas. Yo le tengo un cariño especial por eso y por muchas cosas más. Entonces creo que así como yo he platicado con gente que también ha marcado eso en la vida. Entonces, pues sí, o sea, mucha gente que dice, ay, es una saga, son unas películas. Un tema más para el Poner Podcast. Pero... Ah, ¿no era un tema más para el Poner Podcast? ¡Ay, deja de golpearme! Creo que se le hace por... Ya los. Yo también le pego por molestar. Pero bueno. No, dice Reimer que son 8 años. Te quiero. Dice Lau que estaba editando. Sargas Uzumaki, Harry Latino. Saludos. Y pues ya. Saludos. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Gracias, Harry Potter. Gracias a ustedes por invitarme. No, ya tú sabes. Sí, nosotros, pura que... calidad. Entonces, no faltar en este... Es que no manches. Eso es como. Sigues llorando. Sí, sigo llorando. Sigues, ¿y qué? Mala. ¿Y qué? ¿Algún problema con que esté llorando, Saf? Sí. Me estás mojando los hombros. Te odio. ¿No le te odio. Como para que no. Ah, eso se puede. Sí lo hago. ¿Tú qué opinas de Harry Popote? Ah, pues el Harry es un buen chico. Pasó por muchas cosas el vato. No, la verdad, Harry Potter, aunque yo no sea muy fan, indiscutiblemente es algo que marcó pues a toda una generación, como dice Pablo, los que se consideran generación Harry Potter o los que nos consideramos generación Pixar. Bueno, la verdad yo no me considero generación más que generación Dragon Ball. Hipster. Ay, pero sí, hay gente que a la que sí le pegó muchísimo y pues cada quien tiene sus gustos. A lo mejor para nosotros no es lo mejor, pero sabemos que hay gente que Harry Potter lo es todo. Entonces, pues ya se nos acaba una saga, ¿no? Se nos acaba otra saga. Es de las más. Es la. Ah, no, ¿verdad? ¿Es la... más largo, Batman o? No, creo que este es el más largo porque tiene 8 episodios. Sí, ¿verdad? Sí. De Batman hace como 7 así. Sí, es el más largo. Pues sí, a ver qué nos inventamos para la próxima. Ustedes podrán adivinar cuál es el siguiente punto del podcast. Que, bueno, ustedes no lo saben, pero yo le dije a J.K. Rowling que escribiera el Harry Potter para poder hablar en un podcast Harry Potter. Sí, sí, recuerdo que me enseñaste las fotos, ¿no? Claro, sí, yo viajé en el pasado. De oye, tú tienes un libro y yo me mago. Necesitamos hacer un podcast para hablar de. Entonces tienes que hacer el libro y entonces tienen que hacer películas y todo eso tiene que pasar. Sí, obviamente. Saludos a J.K. Rowling, que nos escucha desde el tercer episodio de. Saludos, mamá. Te quiero. Todo te lo debo a ti. Dice Lau, hagan un podcast de zombies. Deberíamos hacer un especial de zombies, ¿no? Sí. Claro que va a haber un especial de zombies, sobre todo porque ya se acerca octubre. Oye, estaría bueno que hacerlo para octubre, para un 31. ¿Qué es 31? Claro, no tendría. Claro que vamos a hacer de Dragon Ball, pero despacio. Claro, esos son como para el 100 o algo así, el episodio que ya estamos... O para el aniversario, dude. ¡Oh, el aniversario del Puner Podcast! A ver, checa, octubre primero es martes, pero el miércoles 2 podemos especial de zombies. Y para el aniversario, que es en diciembre, que va a ser el miércoles 25 o miércoles 18, dice, antes de que vaya, dice Jaime, saludos a Jaime. Dice, ¿es cierto que el hijo de Harry es el bebé que hizo Harry en la primera? No es cierto. El bebé que hizo Harry en la primera fueron unos trillizos. No tiene nada que ver con los actores que hicieron al hijo de Harry en Harry Potter. Dice, ya me voy, ojalá gane un Star Wars y tal vez podría ser de utilidad. Querido amigo. Sí, hay que estás chavo, mijo. Sí, hay que hacer uno de Star Wars, ¿no? Hay que volver en el tiempo. No, hay que hacerlo que sean las precuelas, ¿no? Ah. Hicieron uno de Star Wars, fue el primero. Fueron los primeros 6 episodios fueron los de Star Wars. Claro que están en la página, vamos a invitarlo en www.pwnerd.net. Están los primeros 11 episodios. Los primeros 11 episodios, sí. Ya vamos a subir los otros, como siempre los prometemos cada episodio. Ya es como clásico, ¿no? Pero sí, están los primeros 6 episodios de Star Wars. Chéquenlo. Que de hecho, estos últimos 2 episodios fueron totalmente hablar de Harry Potter, ¿no? O sea, casi. Sí, dijeron noticias hoy al principio. Sí, bueno, que llegabas, mija. Que es una dinámica diferente a la que venimos manejando en el Pumper Podcast. Sí, realmente. Que es película, media hora, una hora mucho. Sí. Y noticias. Y esperamos que los nuevos que se metieron con esta saga de Harry Potter, pues nos puedan seguir escuchando, porque creo que vamos a regresar con el mouse de bolita. Claro, si tenía otra de las sesiones sí, por que, favor. Que se extrañan aquí en el Podcast, próximamente. El mouse de bolita. El mouse de bolita, que es un espacio en el que hablamos de cosas viejas, ¿no? Exacto, cosas viejas es la palabra, porque Red lo sería medio... Dice Mike, una edición especial de Dragon Ball por la nueva peli. Sí, cierto, en septiembre. Oye, sí, se vienen buenas cosas, ¿eh? Pero todo con calma, calma. Con calmation. Y bueno, pues es hora de terminar este podcast. Pues se acabó. Pau Tello, Bocho Amarillo. Bocho Amarillo en Twitter. Muchas gracias por venir. Muchas. Un placer siempre tenerte aquí en Colombia. Muchas gracias por invitarme. Y yo opinaría que hiciéramos una cooperacha. Y le compraremos un bozal a Asaf. Uy, o sea, hoy que vengo con toda la actitud. No. Deberías escuchar hoy, el podcast. Qué bien. Sí, el podcast estoy. Sí. No, Pitero. No, yo quiero un bozal para ti. Es una petición muy seria. Es justo y necesario, como dirían en las iglesias. Gracias. No te creas, Asaf. No, muchas gracias, ya. De verdad que. También Asaf. Oye, que de hecho eres la primera en dobletear invitado. Bueno, sí, eres la primera invitada triple, pero 2 episodios seguidos contigo. No. Pero me quieres, ¿verdad? Mira, que Don Plusbits te responda. Pues también, o sea, ya todo un clásico del Podcast. Ya, porque Tito se quiere dormir, despídete bien. Pues ya, gente, cáiganle a la verna, hombre. ¿Cómo dice el? Oiga, señor, ¿y por qué no se va la por la banqueta? ¿Por qué no te vas? Ah, no. ¡Voy por la banqueta, hombre! ¡Hazte la guerra, pinche Pedro! Yo pensé que ibas a decir que una cooperacha para hacer una casa, porque no tienes casa, tienes casa de cartón. Ah. O casas de cartón, pero... Jaime dice, voy en un remake o algo, sí, refiriéndose a Star Wars. ¿Zombies de Minecraft? Sí, va a haber de todo, va a haber de todo. Ustedes pidan y Dios proveerá. ¿Sí era así? Pero sí, por ahí, a ver qué nos inventamos para la próxima saga. Creo que acaba una temporada del Pumper. ¿Acaba una temporada? Cada 7-8 episodios es una nueva temporada. ¿En serio? Bueno, cada saga, ¿no? Cada serie de películas es una temporada. ¿Cuántas temporadas llevan? ¿Ya cuántas llevamos? Sigan dando corazoncito. 29 con otros 2 episodios. Pero por ahí nos voy a acomodar en temporadas. Y denle like a la página, es www.facebook.com/PwnerPodcast. Denle like, por favor. Bueno. Muchas gracias, Tito. Vamos a despedir. Son ustedes muy amables. yo fui Ernesto. Gracias a todos por escucharnos. La gente del estuvo en el chat. El video de José Unión, permítame. Ay, el video de Josué. Mientras, ve buscando el video, yo mientras les voy diciendo sus saludos. Exacto. Bueno, gente, ahí van los saludos muy especiales para Pau Tello, que es nuestra invitada de hoy. Gracias por estar presente. También a Carlos Saldaña, que estuvo presente en el primer episodio, la primera parte de Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, que dijo que iba a volver a estar. Muchas gracias y esperamos volverte a tener la próxima vez. A Macaber, que ya nos estaba haciendo un poco de falta. Gracias, dude, y pues esperamos tenerte pronto para el episodio de Campus Party. A Natalia, que siempre es un placer tenerte aquí. Gracias por seguirnos desde nuestro primer episodio en vivo. A Mike, que también ya fue invitado aquí del Punder Podcast en el capítulo 5 de Harry Potter. Y bueno, creo que es el 20 algo, 24 o algo así. A Sarga Susur, dude, con el nombre raro, chido que te metiste. Chida la banda. A Reimer Ghost, que nos visita desde dónde, desde allá bien Guatemala. Lejos. Desde Guatemala. No, muchas gracias por estar participando. Y a Lausek New, que llegó un poco tarde. Por ahí está el bonus. Dice que le quedé de avisar, no me acuerdo, y creo que sí. Y rayos, ya me sentí. A Gabriela Rosas. A Gabriela Rosas, muchas gracias. Es invitado sorpresa que está por ahí. Y a todos los demás que nos escucharon, muchísimas gracias. A Gabriel. Y al buen Tito. O síganos en nuestra cuenta de Mixler también. Pueden seguirnos en esta misma cuenta de Mixler, Puner Podcast, para que les avise cuando estemos al aire. Y para que escuchen los episodios anteriores, ahí están todos. Siempre antes de que comencemos, Tito le pone un poquito de música para que no se nos estén aburriendo. Sí, para ir calentando motores, ¿no? Pero bueno, esto fue el episodio 27. Ya tenemos 27 horas. Así es. Oye, que nos digan qué piensan que va a ser la siguiente saga que vamos a tratar en el Poner Podcast. Son de películas. Nos pueden decir ahí en el Facebook, en facebook.com/PonerPodcast. Ahí nos encuentran. O en nuestras cuentas personales también. Sí, que tú eres Tito y un bajo Google en Twitter, y yo soy Sapo Rules en Twitter. Y Pau, pues Pau. Yo soy Bocho Amarillo en Twitter. Bueno, esto ha sido el Puner Podcast 27. Adiós. Estoy muy contento. Denle corazón final. Goodbye. ¿Fue usted Spore? Thomas, como en el... Bueno, eso fue todo, banda. Gracias. para combatir monstruos. Creamos nuestros propios monstruos.